Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar en este programa, por esta transmisión en vivo que nos permite a usted presentarle lo más importante de las últimas horas. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Bueno, me encuentro en Alemania. Estoy transmitiendo desde la cabina de Deutschland Radio Kultur, que es el espacio de comunicación que nos ha permitido estar en esta mañana con ustedes desde acá. Nos ha ofrecido estas instalaciones radiofónicas de la radio pública alemana. Y bueno, pues desde aquí enviamos muchos saludos a México y a quienes estén siguiendo esta señal vía digital en cualquier parte del mundo en esta transmisión de noticias y de información. Así que gracias por permitirnos estar con ustedes esta mañana. Hemos sido invitados, me invitaron por aquí a participar en varias reuniones sumamente interesantes. Hemos tenido encuentros interesantes a lo largo de las últimas horas. México es un tema de atención, sin duda, en Europa. México es un tema de atención en Alemania. Hay varios elementos que así lo indican, particularmente lo que podría ser el reforzamiento o renegociación o replanteamiento del acuerdo México-Unión Europea. Pues con lo que está pasando con el TLC, desde luego que en Europa hay interés en ver qué puede pasar con México, su relación con América del Norte y un redireccionamiento de relaciones más fuertes con Europa y con otras regiones del mundo. Así que bueno, el tema México, no solo por razones económicas y comerciales es importante aquí, sino también por el tema de derechos humanos y por el tema de libertad de expresión. Periodismo, libertad de expresión, libertades en general, es un tema que preocupa desde luego a los europeos. Están presentando los colegas de la Fundación Rosa Luxemburgo un informe, un estudio que han hecho sobre México, un estudio que coordinó Jana Florschinger, con quien platicaremos en unos momentos más. En esta transmisión platicaremos con Jana, que es la autora de este informe sobre la situación de medios de comunicación y periodistas en México. Y bueno, pues de eso y otras cosas hablaremos con usted. Pero vamos con las noticias de las últimas horas, lo que está siendo información relevante en nuestro país, en este resumen en general, y luego le voy contando de otras cosas. Así que desde Alemania, en esta segunda incursión internacional que hacemos de nuestra transmisión en vivo, estuvimos en Cartagena de Indias, Colombia, hace algunos días. Ahora estamos en Alemania, pudiendo presentar esta transmisión vía digital para todas y todos el día de hoy. Así que bueno, vamos con el resumen, lo más importante en las últimas horas. Los secretarios de Estado y de Seguridad Interior de los Estados Unidos ya se encuentran en México. Previo a su llegada, el canciller estadounidense Rex Tillerson se reunió con el presidente Donald Trump, quien le pidió aprovechar la visita para reforzar la relación saludable y fenomenal, así le llamó, saludable y fenomenal con nuestro país. Es la voz del portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer. Escúchalo. But I think they... relationship with Mexico is phenomenal right now, and I think there's an unbelievable and robust dialogue between our two nations. Previo a su llegada a México desde Guatemala, John Kelly, secretario de Seguridad Interior, aseguró que no se están haciendo deportaciones masivas. No se están haciendo deportaciones masivas. Eso lo dijo en Guatemala y lo dijo así. You have to understand that we are not going out and doing mass deportations. En cuanto a otra cosa que tienen que comprender es el hecho de que tampoco estamos haciendo deportaciones masivas. Bueno, por lo pronto es una declaración importante si nos atenemos a los memorándums que se han firmado precisamente en esta semana que dan idea de lo contrario. Así que vamos a ver en la realidad qué es lo que está ocurriendo con estas decisiones del gobierno de Donald Trump y los migrantes que no tienen documentos en Estados Unidos. La embajadora de Washington en México, Roberta Jacobson, ofreció una cena a los funcionarios norteamericanos a la que acudieron los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, de Defensa, Salvador Cienfuegos, y de Marina, Vidal Soberón. Hoy Tillerson y Kelly serán recibidos por el presidente Enrique Peña Nieto. Esto será en Los Pinos. Sin embargo, senadores del PRD y del PAN también solicitaron al presidente mexicano cancelar este encuentro y dejar que sean recibidos por sus pares. Miguel Barbosa, líder de los senadores perredistas, calificó esta visita como otro error de la diplomacia mexicana. Parte de lo que dijo el legislador Barbosa. Adelante. Para nosotros, para el grupo parlamentario del PRD, no son bienvenidos. La presencia de ellos ante un ambiente de amenazas, de hostilidad desde su gobierno, los hace que no sean bienvenidos. Es otro error de la diplomacia mexicana traerlos en medio de este ambiente. Bueno, pues esto es lo que dijo el señor Barbosa precisamente sobre esta visita y sobre esta recepción de Enrique Peña Nieto a estos funcionarios del gobierno de Donald Trump. En declaraciones a la prensa mexicana, Enrique Peña Nieto advirtió que México no aceptará imposiciones en materia migratoria, mientras que el canciller Luis Videgaray advirtió que México no recibirá a los extranjeros deportados de Estados Unidos y anticipó que se recurrirá a instancias internacionales para defender los derechos de los mexicanos. Así lo dijo Videgaray. Que no quede ninguna duda. México y el gobierno de México no habrá de dudar en acudir a los organismos multilaterales, empezando por las Naciones Unidas, para defender, conforme al derecho internacional, los derechos humanos, las libertades y el debido proceso en favor de los mexicanos en el exterior. Autoridades migratorias detuvieron a un segundo Dreamer. La Coalición por los Derechos Humanos de Inmigrantes de Los Ángeles reveló que el arresto ocurrió hace 10 días y denunció que al joven no se le ha permitido el acceso a un abogado. Sin dar a conocer el nombre, hoy habrá una conferencia de prensa para conocer más detalles de este segundo Dreamer detenido. México no tiene un plan en México no tiene un plan emergente para enfrentar las políticas del gobierno de Donald Trump para profundizar la crisis, bueno, que van a profundizar la crisis de derechos humanos a niveles catastróficos. Es parte de la alerta que da Amnistía Internacional durante la presentación del informe anual de esta organización. Su directora regional, Erika Guevara Rosas, sostuvo que el republicano acentúa la retórica de odio, discriminación y de los antiderechos. Parte de lo que dijo en la presentación de lo que pues es el informe mundial, este que se presenta en México, se presenta en el mundo. Es un informe sobre el estado de las cosas de los derechos humanos a nivel mundial presentado por Amnistía Internacional y así lo refiere la directora regional Erika Guevara Rosas. Sobre el tema Trump, este es el mensaje que da Amnistía. No puedo concluir sin mencionar que efectivamente la llegada al poder del presidente Donald Trump está poniendo en relieve la profundización de este contexto regresivo en materia de derechos humanos, en donde estas retóricas de odio, discriminatorias y divisivas terminan normalizándose en los discursos públicos y hasta en los discursos mediáticos. Bueno, también quiero comentar, ya mencioné que el señor Kelly, que dio algunas declaraciones en Guatemala, déjeme agregar algunos datos mayores sobre este tema de la visita de el señor Kelly, el canciller de los Estados Unidos, el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Bueno, hablando de que no habrá deportaciones masivas, es interesante, la nota la puede leer completa en el portal Aristegui Noticias, pero le doy un fragmento. El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, pidió a los migrantes guatemaltecos no arriesgar la vida ni la vida de sus hijos en el peligroso trayecto a los Estados Unidos. Mi sugerencia para las excelentes personas de Guatemala que están pensando tomar esta decisión de seguir esa trayectoria hacia el norte a través de México para llegar a Estados Unidos, es que no tomen ese riesgo, ponen en riesgo su vida y la de sus preciosos hijos. Con palabras lindas, les está diciendo no vayan a los Estados Unidos, no crucen México. Durante su reunión privada con el presidente Jimmy Morales, Kelly aseguró que no habrá deportaciones masivas. Esto según el canciller guatemalteco Carlos Raúl Morales, quien dio una declaración conjunta con el funcionario estadounidense tras la reunión con el mandatario. Así que dice que el señor secretario comentó acerca de temas de migración y uno muy importante que se ha interpretado de forma distinta. Él nos ha expresado que no van a existir, y lo reiteró, deportaciones masivas. Otros temas. 2017 inició con saldo rojo. De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero se registraron 2.152 homicidios dolosos. casi 40% de casi 40% más que los reportados en el mismo mes de 2015. Los estados de México y de Guerrero son las entidades con el mayor número de muertes violentas en nuestro país. En Tultitlán, Estado de México, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, felicitó al gobernador Erubiel Ávila por la construcción de 3 centros de justicia para mujeres. Esto a pesar de que en 2015 se emitió la alerta de género en 11 municipios de esta entidad y de que el año pasado se registraron 299 feminicidios, un incremento del 30%. Bueno, a pesar de estos números, en el Estado de México, una felicitación para el gobernador mexiquense por parte del titular de Gobernación. Aquí está su voz. Este es uno de los dos estados que tiene más centros de justicia. 3. Felicidades, señor gobernador. Es un lugar donde se le da refugio a la mujer. Un lugar donde hay ministerios públicos capacitados para recoger su denuncia. Hay abogados para defenderla, porque sí queremos que haya castigo a quienes se pasen de listo con las mujeres, a quienes violenten a las mujeres, niñas, jóvenes y señoras. Bueno, de estos temas, Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el gobernador veracruzano Miguel Ángel Yunes, lo acusó de enriquecimiento a cargo del erario y como muestra aseguró que está su casa en Boca del Río, que no tiene ni Obama. Dice López Obrador, afirmó que entre Yunes y Duarte no hay diferencia. Parte de lo que dijo López Obrador sobre el gobernador veracruzano. Porque Yunes Linares, ahora convertido en el paladín de la honestidad, está choreando a mis paisanos veracruzanos. Un día sí y el otro también sale con propaganda en contra de Duarte sin que se castigue a los responsables de la corrupción, del saqueo en Veracruz. Todo es pura propaganda, pura manipulación. Bueno, en respuesta, Yunes Linares aseguró que López Obrador recibió 2,5 millones de pesos mensuales del gobierno de Javier Duarte. Así lo dijo. Se enojó porque di a conocer la bodega donde Duarte guardaba información. Seguramente le preocupó que ahí hubiera información que involucre a Morena con los hechos de corrupción de Duarte. Duarte les daba dinero a López Obrador y tú lo sabes. Vamos a ver qué pasa. López Obrador, por su parte, dijo que si Yunes Linares prueba estas acusaciones, renunciaría a la política. Así que, bueno, vaya entre un personaje y el otro con estas acusaciones mutuas que seguiremos de cerca para informarle. La NASA descubrió un sistema solar con 7 planetas como la Tierra. Un equipo internacional de astrónomos reveló que ese sistema se encuentra a 40 años luz y señaló que podría albergar vida. Son informaciones que se dieron a conocer, de las cuales también usted puede consultar más ampliamente en el portal Aristegui Noticias. Hay ahí un reporte amplio acerca de estas informaciones de especialistas internacionales del descubrimiento de la NASA. Y bueno, más sobre el mundo, esta mañana Eduardo Gómez, te escuchamos, adelante. El mundo. Buenos días, Carmen. Desde aquí, desde México hasta allá, Alemania, tenemos información internacional bastante interesante. Empezamos en Cuba porque el gobierno justificó su decisión de negar la entrada al país del secretario general de la OEA, Luis Almagro, así como de otros políticos internacionales como Felipe Calderón. Escuchamos parte de lo que se dijo en la televisión cubana sobre esta decisión del gobierno cubano. El plan, tramado en varios viajes entre Washington y otras capitales de la región, consistía en montar en La Habana una abierta y grave provocación contra el gobierno cubano, generar inestabilidad interna, dañar la imagen internacional del país y a la vez afectar la buena marcha de las relaciones diplomáticas de Cuba con otros estados. Cabe recordar que estos políticos, como el expresidente Felipe Calderón, iban a participar en un homenaje al fallecido opositor Osvaldo Payá. Cuba nos vamos a Ecuador porque ninguno de los candidatos a la presidencia obtuvo los votos suficientes para ser elegido mandatario en estos comicios. Sin embargo, el candidato oficialista Lenín Moreno, del movimiento Alianza País, y el opositor Guillermo Lasso, Alianza Creo Suma, pasarán a una segunda vuelta electoral que se realizará el domingo 2 de abril. Seguimos en Sudamérica, seguimos con el caso Odebrecht, porque fiscales de Colombia y Ecuador firmaron este miércoles un acuerdo de cooperación judicial internacional destinado a investigar el caso de corrupción de la constructora brasileña, con énfasis en los proyectos del Río Magdalena en Colombia y del Metro de Quito. Ahora vamos hasta Europa porque en España la justicia decidió este jueves dejar en libertad provisional sin fianza a Iñaki Urdangarín, cuñado del rey de España, condenado a más de 6 años de cárcel por corrupción, a la espera de que se resuelva su recurso. El fiscal del Tribunal de Palma de Mallorca había pedido que Urdangarín permaneciera libre bajo fianza de 200.000 euros, pero los jueces se la perdonaron. Y de ahí nos vamos a Estados Unidos, porque el presidente Donald Trump anuló este miércoles una norma proclamada por su antecesor Barack Obama para que las escuelas públicas del país permitieran a los alumnos transexuales usar los baños y los vestuarios que prefieran en función del género con el que se identifiquen. Hasta aquí mi reporte, Carmen. Buenos días. Hasta aquí el reporte. Gracias, Eduardo Gómez, con esta información del mundo. Bueno, varios temas que quedan ahí que seguiremos platicando a lo largo de la transmisión. Vamos con otros temas. Los deportes, Eric Casas, adelante, lo último. Deportes. Buenos días, auditorio de Aristegui en vivo. Es momento de la información deportiva. Y arrancamos con la actividad de la Champions League, que este miércoles celebró los últimos 2 encuentros correspondientes a la ida de los octavos de final. En primer lugar, Porto, con los mexicanos Miguel Ayun, Héctor Herrera y Jesús Manuel Corona en la cancha, aguantaron 72 minutos el agobio de la Juventus. El equipo piamontés necesitó solo 141 segundos para inclinar la balanza a su favor, con goles del croata Marco Jaca y el brasileño Dani Alves, quienes silenciaron el estadio do Dragão. El otro encuentro de la cartelera europea, celebrado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla venció 2-1 al Leicester City, gracias a los tantos de Pablo Sarabia y Carlos Joaquín Correa, mientras que el descuento fue por obra de Jamie Vardy. Los encuentros de vuelta serán el martes 14 de marzo. Damos un cambio de juego hasta el estadio Mestalla, donde el líder Real Madrid ha pinchado, como dicen los españoles, tras caer 2-1 en casa del Valencia, partido pendiente de la fecha 16. Antes de los primeros 10 minutos del juego, el conjunto naranjero anotó los goles de Simón Sasa y Fabián Arellana, obligando a los merengues a remar contra corriente, pero solo lograron el descuento por obra de Cristiano Ronaldo antes del descanso. Con este resultado, la Liga de España está que arde, pues solo un punto es la diferencia entre Real Madrid y Barcelona en la cima de la clasificación. Dejamos el balompié europeo para meternos de lleno en el cuadrilátero, ya que la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Julio César Chávez finalmente empieza a calentarse, luego de que al tapatío le molestaran las declaraciones de su rival en el sentido de que lo noquearía antes de 8 rounds, y raudo como un jab, le apostó la bolsa, doble o nada. Ante ello, el sinaloense aceptó el desafío, pero por un monto coherente, ya que se calcula que el Canelo se embolsará entre 25 y 40 millones de dólares, mientras que el hijo de la leyenda recibiría entre 10 y 15 millones de billetes verdes. Hasta aquí con la información deportiva. Muy buenos días. La agenda del día con Isaías Robles. A ver. Titulares de la prensa nacional. Esta Estas son las noticias destacadas de este jueves 23 de febrero. Reforma. Anuncia Videgaray, ojo por ojo en el TLC. Advierte en cuestión de aranceles, respuesta similar a Estados Unidos. La jornada. Nos preparamos para larga batalla con Estados Unidos. Videgaray. Evitar la confrontación da legitimidad al país, afirma. El Universal. Venezuela. Secretaría de Relaciones Exteriores clasificó desde 2016 a Estados Unidos como nación hostil. Documento reservado alertó de la ola de expresiones xenofóbicas. Milenio. No rotundo a política unilateral de Estados Unidos. Secretaría de Relaciones Exteriores. De ser necesario, el gobierno acudirá ante la ONU para defender a mexicanos, dice Videgaray. El Financiero. Rechaza México imposición de Estados Unidos. Videgaray refuta cualquier disposición unilateral. Excelsior. Solo recibiremos a mexicanos. Secretaría de Relaciones Exteriores. México responde a nuevas medidas de Trump. El Economista. Agro y servicios impulsan al PIB. En el 2016 creció 2.3% arriba de pronóstico de expertos. La crónica. México no acepta que Estados Unidos imponga medidas. SRE. La agenda del día con Isaías Robles. Hola Isaías, te saludo desde aquí, un abrazo, ¿cómo están las cosas? ¿Qué nos esperan las próximas horas? Bienvenido. ¿Qué tal Carmen? Muy buenos días a todos nuestros usuarios. Efectivamente, entre la actividad que destaca para este jueves está el mensaje que ofrecerán el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, a las 11 de la mañana en la sede de la Cancillería Mexicana, allí en Plaza Juárez número 20, en la Colonia Juárez. A las 11 de la mañana, también allá afuera de la sede de la Cancillería, se está convocando a una protesta por la visita de estos dos funcionarios norteamericanos en el hemiciclo a Juárez. El presidente Enrique Peña Nieto recibirá en privado a los secretarios Tillerson y de Seguridad Interior de Estados Unidos, John Kelly, en la residencia oficial de Los Pinos. Esto se calcula será a mediodía. A las 7 de la noche habrá una conferencia magistral que ofrecerá Jaime Serra Puche con el título Solución a la posible reestructuración del Telecán, esto en un hotel de Paseo de la Reforma. Hay que recordar que Jaime Serra pues, fue uno de los negociadores de este acuerdo comercial de América del Norte. En materia académica, a las 8:30 de la mañana, ya en estos momentos, la UNAM está invitando al evento México Incluyente con la participación de Edmund Phelps, Premio Nobel de Economía, Gerardo Esquivel y Patricia Armendáriz. El evento será presentado por el ex rector Juan Ramón de la Fuente en la antigua Escuela de Medicina en el Centro Histórico. También a las 11 de la mañana la UNAM invita a la conferencia para hablar de este descubrimiento de 7 exoplanetas revelado ayer por la NASA, un sistema solar parecido al nuestro en donde se presume incluso podría haber vida. Participarán las investigadoras Leticia Carilli y Yelén Gómez. Y finalmente, Carmen, a las 11 de la mañana será la ceremonia de inauguración de la 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que encabezará el rector Enrique Graue en el Palacio de Minería allá en Tacuba número 5 en el Centro Histórico. Parte de la actividad para este jueves. Estaremos al pendiente de todo eso. Isaías, gracias por esta agenda y estamos al pendiente de varios temas. Bueno, la reunión, la conferencia de prensa es importantísimo. Vamos a ver qué dicen y cómo lo dicen. Volvemos después de la pausa. Estamos en esta transmisión internacional. Saludos a quienes siguen esta señal en vivo. Estamos en una pausa y volvemos con más. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Desde la redacción de Aristegui Noticias. Un enlace con David Ordaz. Te escuchamos, David, ¿qué hay de nuevo? Buenos días. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Buenos días. Saludos a ti y al auditorio de Aristegui en vivo. Pues este jueves, el dólar estadounidense registra un precio promedio de 19.74 pesos a la venta y 19.86 pesos a la compra en casas de cambio del aeropuerto capitalino. Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores regresó a terreno negativo al perder 0.88% y ubicar el índice de precios y cotizaciones en 47.195 puntos. La ganancia del peso se debe al reciente anuncio del Banco de México sobre las coberturas cambiarias para equilibrar el tipo de cambio y a una política restrictiva por parte de la Reserva Federal. Hace unos minutos, el peso acaba de tener un repunte frente al dólar para cotizar en 19.73 unidades después de que la agencia calificadora Moody's previó que la economía mexicana tendrá un crecimiento de 1.4% este año y de 2% en 2018, a pesar del impacto por las políticas económicas de Donald Trump. Esta y más información ya se puede consultar en la sección Dinero y Economía en Aristegui Noticias. Perfecto, ahí estaremos siguiendo de cerca esta información. David, gracias, estamos en contacto, buenos días. Dinero con Enrique Galván Ochoa. Hola, Enrique, te mando un abrazo desde Berlín. Saludos, ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas? Carmen, muy buenos días allá en Berlín, amigas y amigos. El diario The Washington Post presenta un nuevo lema en su cabezal, abajo de su cabezal de su edición digital. Ahí lo podemos ver en la pantalla. Dice en inglés, Democracy Dies in Darkness. Perdón si hubo algún juaiderito. Quiere decir, la democracia muere en la oscuridad. Es nuevo, las palabras aparecen como lo ven debajo del cabezal del periódico. Es una referencia, una respuesta a los desencuentros con el presidente Trump, quien recientemente dijo que la prensa es el enemigo del pueblo americano. También es una evocación de los reportajes del Washington Post sobre el Watergate que llevaron a renunciar al presidente Nixon. Representantes de Trump, Carmen, cuyos representantes llegaron a México ayer a una serie de conversaciones con el gobierno mexicano. Sé que suena utópico, pero sería conveniente que incluyeran en el TLC al principal generador de divisas de México, que son nuestros trabajadores migrantes, esa inmensa fábrica de pobres que trabaja para enviar dinero a sus familias en México. Salinas de Gortari, cuando se firmó originalmente el tratado, excluyó este tema. Si no lo hubiera excluido, tal vez no veríamos hoy esa encarnizada persecución de indocumentados. Migrantes al TLC, Carmen, con permisos de trabajo. Y vuelta a la página, Grupo Televisa reportó una caída de 56% en su utilidad neta del año 2016 con relación a su utilidad del año anterior, el 2015, de acuerdo a un reporte de la compañía citado por CNN Expansión. La utilidad retrocedió a 5.333 millones de pesos desde 12.325 millones de pesos también registrados en 2015. Se esfumó la mitad de la utilidad de un año para otro. Influyeron gastos no recurrentes, es decir, gastos que se hacen una sola vez y que tienen relación con las indemnizaciones al personal. Televisa hizo un recorte descomunal en su nómina. Salieron entre 3.000 y 6.000 empleados. Son las cifras que han manejado diversos medios de información. El recorte alcanzó a los titulares de sus primeros programas, a Lolita Ayala, a Joaquín López Dóriga, a Adela Micha. Televisa también fue afectada severamente por la devaluación del peso. 2 años consecutivos han sido golpeadas sus finanzas. En 2015 con 2.209 millones y en 2016 con 3.442 millones de pesos. Es el caso típico de una empresa muy endeudada en dólares. No sé por qué, pero en Televisa le creen a sus noticieros cuando los funcionarios dicen que no habrá devaluación, pero la historia es que casi siempre hay devaluación. Es una historia repetida muchas veces en la historia de este país. Por otro lado está la competencia, la de la televisión de paga, paradójicamente en este terreno es su propio competidor, y la de las cadenas de televisión abierta, TV Azteca y la nueva cadena 3. Y por supuesto, Internet. Internet está arrasando con todos los medios tradicionales y aquí estamos nosotros como muestra. Queridísima Carmen, muy buena estancia en Berlín. Amigas y amigos, pásenla bien y cuídense mucho, por favor. Gracias, Enrique. Pues estamos en ello. Más adelante hablaremos más todavía sobre esta visita de los dos funcionarios del gobierno de Donald Trump, que bueno, está desatando pasiones y no es para menos en un contexto como este. Vamos a ver cómo termina esta visita, qué tipo de cosas se dicen, cómo se dicen y qué tipo de reacciones hay en la clase política y en general en la sociedad mexicana con la visita de estos personajes, Kelly y Tillerson, que finalmente representan los más altos niveles del gobierno del señor Donald Trump. Hablando de la estancia aquí en Europa, esta presencia que tenemos esta mañana desde Berlín, debo decirle que hemos tenido oportunidad en las últimas horas de conversar con diferentes personas y recién acabamos de tener una reunión muy interesante con la legisladora del Bundestag, Heike Hansel, que forma parte precisamente del Parlamento, del Bundestag, perdóneme usted, el Bundestag, que es este lugar donde están los parlamentarios alemanes. Y el intercambio que tuvimos con ella fue interesante porque es lo que se está discutiendo y se va a discutir más sobre lo que viene para México y la Unión Europea, pues entre otras cosas, precisamente a raíz de lo que va a ser o la renegociación o el fin del Tratado de Libre Comercio, lo que vaya a ocurrir. Pueden suceder dos cosas. Puede ser que se haga una renegociación de los preceptos principales del Tratado de Libre Comercio. Ya lo ha dicho Trump, que lo quiere renegociar para favorecer a los Estados Unidos porque piensa que México ha abusado, que México ha sido el ganón del Tratado de Libre Comercio. Bueno, vamos a ver qué sucede, pero existe un riesgo, existe una posibilidad, como lo escribió el expresidente Ernesto Zedillo en el Washington Post hace algunos días, en donde habla de que hay que tomar en cuenta o asumir como país que Donald Trump va a matar el TLC en pocas palabras. Así que hay que tomar cartas en el asunto. Y si eso va a ocurrir o existe la posibilidad de que ocurra, obviamente México tendrá que girar su mirada hacia Europa, hacia América Latina, hacia China, hacia Asia, en términos comerciales y económicos. En el caso de Europa, en el caso de lo que pudimos conversar con esta legisladora, hace un ratito veníamos de ahí precisamente de la reunión que sostuvimos con Heike Hansel, que forma parte precisamente de este Parlamento Europeo, de este Parlamento Alemán. Ella forma parte del área de política de desarrollo y del Comité de Naciones Unidas y Globalización. Y ella considera que va a ser importante o debería ser importante que en estas negociaciones o conversaciones necesarias y prácticamente obligadas entre México y la Unión Europea, se incluya, bueno, no se incluya, se haga valer lo que ya existe, que es una llamada cláusula democrática, una cláusula democrática que se colocó en este tratado, que no solamente es un tratado de libre comercio, estamos hablando de un acuerdo de libre comercio integral, que es el acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación entre los Estados Unidos mexicanos y la Comunidad Europea. Y ahí se colocan los elementos de derechos humanos y de libertades en un país como condición básica para ser socios. En esos estándares se mueve la Unión Europea. El tema aquí es que, tal como lo decía la legisladora, pues no es que se apliquen estrictamente hablando. Aunque existe una cláusula democrática, hoy en este acuerdo vigente, pues en realidad nadie está colocando ni el tema de Ayotzinapa, ni de lo que pasa en México en materia de violencia y de impunidad, ni de libertad de expresión, ni otros elementos que estarían formando parte de la famosa cláusula democrática. Eso en lo que ya existe. ¿Qué va a pasar con lo que viene? Que es ya lo que se anticipa como una revisión, una modernización del acuerdo comercial entre la Unión Europea y México, donde algunos ya empiezan a hablar de temas que tienen que ver con las licitaciones, compras a gobiernos estatales, no solamente a federales, y otros elementos que están puestos a la mesa de la agenda Unión Europea-México. Bueno, vamos a ver cómo se da este panorama de negociación, si solamente se enfocan en Europa al tema comercial y económico que desde luego les importa, o le dejan espacio real al tema de los derechos humanos y de la democracia. Todo eso se discute aquí en Alemania, todo eso forma parte de la agenda de quienes participan en el Parlamento alemán, en este Bundestag, como uno de los ingredientes desde luego importantes en estos momentos, porque claro, la variable Donald Trump está en todo el planeta. La variable Donald Trump, el muro, el TLC, México, las relaciones comerciales, económicas y políticas y geopolíticas en el planeta son la materia de conversación en cualquier mesa, desde luego aquí indudablemente. Así que bueno, de eso seguiremos hablando. Solo le comparto brevemente que fue interesante escuchar cómo a algunos legisladores les importa saber qué tipo de cosas van a ocurrir próximamente entre México y la Unión Europea a partir de lo que puede ser este proceso de modernización o de revisión también de este acuerdo económico, de concertación política y de cooperación entre los Estados Unidos mexicanos y la comunidad europea. Así que bueno, es un tema del que hemos hablado y de manera muy interesante con esta legisladora hace un ratito que veníamos de allá. Bueno, déjame hacer una pausa. Después de la pausa regresamos con más. Está, como decimos, como el tema central, la visita de Tiller y de el señor Kelly a México. Y también una ojeada a lo que publica la prensa internacional. Aquí los titulares en voz de Kire Miret. Para ir a la pausa, volvemos. Titulares de la prensa internacional. Este jueves en portadas de los medios internacionales, Estados Unidos. The New York Times. Trump rescinde la directiva de Obama sobre el uso del baño. Preguntas sobre los derechos de las personas transgénero dividen a la sesión y de voz. The Washington Post. Trump anula política LGTB. Obama había establecido las reglas sobre personas transgénero. Estados y localidades podrán decidir los derechos de los estudiantes sobre el uso del baño. The Wall Street Journal. La Reserva Federal observa un aumento agresivo de la tasa. Los funcionarios podrían levantarse bastante pronto, de acuerdo con una estimación a marzo. Europa. El País. España. Más alienta el nacionalismo radical en el País Vasco. El expresidente catalán dice ante Ibarrete, Otegi y Eguibar que es fundamental llegar hasta el final en el proceso soberanista. Le Monde, Francia. Taubira. La derrota no es inevitable. La ex candidata a la presidencia de 2002 habló de la delincuencia política que se vive en ese momento. Latinoamérica. Clarín. Argentina. Pulseada entre el macrismo y los gremios docentes para ver si arrancan las clases. Hoy habrá reunión de paritarias docentes en la provincia de Buenos Aires. El Mercurio, Chile. Cargos seleccionados por alta dirección pública suman 1.500 y solo el 11% viene del sector privado. Mecanismo se reformó a fines de 2016. Buscando reducir las malas prácticas en la selección de los postulantes y en su permanencia. El Tiempo. Colombia. El sector financiero impulsó la economía en el 2016. Aportó la mitad del crecimiento de 2% que tuvo el país. El Nacional. Venezuela. Venezuela vive una de las peores crisis de derechos humanos. Amnistía Internacional denuncia detenciones arbitrarias y sistemáticas. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Regresamos en esta transmisión en vivo desde Berlín en este Deutschland Radio. Le informo que el ex vicepresidente de gobierno de España y quien fuera también director ni más ni menos que del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, fue condenado a 4 años y 6 meses de cárcel por el delito de apropiación indebida dentro de un caso de uso de tarjetas de crédito de Caja Madrid. De acuerdo a un documento de la Audiencia Nacional de España, Miguel Blesa, otro de los acusados que al igual que Rato también presidió la Caja de Ahorros, fue condenado a 6 años de cárcel por el mismo delito. Las penas son similares a las que había solicitado la Fiscalía en un caso que investiga de uso irregular de tarjetas de crédito por parte de antiguos consejeros y directivos de la Caja Madrid y luego de Bankia, un grupo surgido de la fusión con otras cajas de ahorros. Bueno, el caso es que este caso de las tarjetas es uno de los 3 frentes judiciales que tiene abiertos Rodrigo Rato, quien fuera ministro de Economía, uno de los grandes personajes de la política española, un personaje de lo más destacado en los últimos años, fue ministro de Economía, como le digo, pues ahora está con 3 frentes judiciales abiertos. Este es uno de ellos, donde ya lo han sentenciado, junto con una investigación en un tribunal madrileño por supuesto fraude fiscal y blanqueo de capitales, y otra causa abierta en la Audiencia Nacional de España por un presunto fraude de la salida de la bolsa de Bankia, Rato es el segundo extitular del Fondo Monetario Internacional en ser señalado judicialmente después de que en 2011 el francés Dominique Strauss-Kahn tuvo que renunciar al cargo por una acusación de ataque sexual y desvío de fondos. Eso fue lo que ocurrió también con otro dirigente, otro director del Fondo Monetario Internacional, en este caso francés. Pues hoy la noticia es que quien fuera vicepresidente del gobierno español y exdirector del fondo, Rodrigo Rato, fue condenado a estos 4 años y 6 meses de cárcel por el delito de apropiación indebida dentro de este caso de uso de tarjetas de crédito de Caja Madrid. Así que bueno, ahí le doy el dato para seguirlo de cerca. Volvemos al tema de la visita de Kelly y de Tillerson a México. Déjeme hacer un recuento de las últimas horas, un recuento de momentos y de declaraciones de diferentes personajes sobre estos personajes a su vez que visitan a México. Ayer el vocero de la Casa Blanca respondió esto cuando un reportero le cuestionaba sobre lo complicado que se encuentran las relaciones entre México y Estados Unidos. Esto dice el vocero del señor Donald Trump. No. Yo creo que el presidente Peña Nieto y el presidente Trump hablaron. Los ministros extranjeros tuvieron varios contactos con nuestro equipo. Yo diría que tenemos una relación muy saludable y robusta con el gobierno mexicano y los funcionarios mexicanos, y creo que ellos harían eco del mismo sentimiento. El presidente Peña Nieto ha hecho eco de él. Creo que la relación con México es fenomenal ahora mismo. Hay un increíble y robusto diálogo entre las dos naciones. Bueno, esto dice el vocero de la Casa Blanca. ¿Qué dice la directora regional de Amnistía Internacional sobre la problemática de esta relación México-Estados Unidos? Ella piensa, Amnistía Internacional piensa que se va a complicar más la situación de derechos humanos en México. Parte de lo que dijo en la presentación, por cierto, del informe mundial de Amnistía sobre derechos humanos. Sin duda alguna, el 2017 no pinta nada bien. Estamos apenas iniciando, estamos en el segundo mes. Y estamos viendo que esta continua debacle en el respeto y la protección de los derechos humanos están llegando a niveles catastróficos. No puedo concluir sin mencionar que efectivamente la llegada al poder del presidente Donald Trump está poniendo en relieve la profundización de este contexto regresivo en materia de derechos humanos, en donde estas retóricas de odio, discriminatorias y divisivas termina normalizándose en los discursos públicos y hasta en los discursos mediáticos. Bueno, hay quien dice que no son bienvenidos, en pocas palabras, el coordinador del PRD en el Senado de la República, Luis Miguel Barbosa, aseguró que no son bienvenidos a nuestro país Rex Tillerson ni John Kelly, y le recomienda al presidente mexicano que no lo reciba él, que en todo caso lo reciban sus pares. Para nosotros, para el grupo parlamentario del PRD, no son bienvenidos. La presencia de ellos ante un ambiente de amenazas, de hostilidad desde su gobierno, los hace que no sean bienvenidos. Es otro error de la diplomacia mexicana traerlos en medio de este ambiente. Espero la sensibilidad del presidente de la República de no tener reuniones con ellos. Al nivel de sus pares, que desahoguen al nivel de sus pares. Bueno, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, aseguró que en el marco de la visita de los funcionarios estadounidenses, el gobierno mexicano no aceptará imposiciones y que no descartan recurrir a instancias internacionales para defender los derechos de los mexicanos. Empiezan a hablar ya de instancias internacionales. Vamos a ver en qué se traduce. Por lo pronto, aquí la declaración. Quiero dejar claro de la manera más enfática que el gobierno de México y el pueblo de México no tienen por qué aceptar disposiciones que de manera unilateral un gobierno le quiera imponer a otro. Eso no lo vamos a aceptar porque no tenemos por qué hacerlo y porque no es en el interés de México. Que no quede ninguna duda, México y el gobierno de México no habrá de dudar en acudir a los organismos multilaterales, empezando por las Naciones Unidas, para defender, conforme al derecho internacional, los derechos humanos, las libertades y el debido proceso en favor de los mexicanos en el exterior. Bueno, pues ahí está el canciller Caray con este tema. Y bueno, pues previo a su llegada a México, ya le conté más temprano sobre el tema, el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, John Kelly, visitó Guatemala. Ahí convocó a los guatemaltecos a no arriesgar su vida. Les recomendó no arriesgar su vida ni la de sus hijos para migrar a los Estados Unidos. Luego de esta reunión privada que tuvo con el presidente Jimmy Morales de Guatemala, Kelly aseguró que no habrá deportaciones masivas. Así lo dijo. You have to understand that we are not going out and doing mass deportations. En cuanto a otra cosa que tienen que comprender es el hecho de que tampoco estamos haciendo deportaciones masivas. En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. Bueno, ¿cómo se ven las cosas desde Washington? Jesús Esquivel, un abrazo, bienvenido, ¿cómo estás? Carmen, buenos días. Pues se ven bastante difíciles los medios de comunicación de Estados Unidos, tanto en la televisión como prensa escrita y en la radio. Están hablando de que por primera vez en muchos años, Carmen, la misión de Tillerson y Kelly a México es muy difícil, tomando en cuenta la posición que ha asumido el gobierno de Enrique Peña Nieto de pues no aceptar medidas unilaterales de lo que quiere hacer Trump en materia migratoria. Pero hay que ver si eso se concreta en acciones por parte de las autoridades de nuestro país, Carmen. Déjame darte un agregado, una nueva información que da a conocer el periódico The New York Times y que la verdad no se había visto. Y es que el día de mañana se cumple el plazo que le dio Trump al Departamento de Estado para que canalice el total de los fondos que da en asistencia el gobierno de Estados Unidos a México y en donaciones, porque pretende suspender esa asistencia para financiar con ese dinero la construcción del muro. Y se está hablando de unos $1,000 millones que estarían pendientes en el presupuesto de la iniciativa Mérida. Es decir, Trump dejaría de ayudar a México a combatir al narcotráfico, como lo ha venido haciendo desde 2007, y asumiría pues ese dinero, o destinaría más bien ese dinero para construir el muro en la frontera con México como parte del dineral que se necesita juntar, unos $20,000 millones para amurallar la frontera común, Carmen. Creo que esto es una noticia importante que jugaría a favor de las autoridades de nuestro país por una razón. El presidente de los Estados Unidos, desde mi punto de vista y como ha estado manejando el tema de la lucha contra el narcotráfico, desconoce totalmente esta problemática y creo que no por la iniciativa Mérida, que el descuidar ese aspecto le saldrá contraproducente a la sociedad de los Estados Unidos. Pues es una revelación interesantísima la del New York Times. Ahora estamos en este tema también del juego de la Casa Blanca, de que da a conocer información y luego la puede desmentir, ¿no? Ya sabemos que estamos en un juego perverso de las fake news, pero demos por sentado que The New York Times está teniendo acceso a una información que se puede sostener para ser publicada y que si es así, entonces estaremos viendo cómo el gobierno de Donald Trump está buscando las maneras de reorientar dinero público estadounidense para financiar el famoso muro. Con lo cual, bueno, ahí estrictamente hablando, no es que México lo vaya a pagar, sino simplemente si eso va por ahí, México no recibirá lo que sería dinero estadounidense. O sea que el muro lo pagarían con dinero estadounidense, por lo menos en esta parte de la historia. Simplemente dejaría de darle a México. Era o no dinero mexicano, pues es un dinero potencialmente mexicano si es que se llegara a transferir. Pero si no se transfiere por parte de Donald Trump como una decisión producto de todo esto, pues querría decir que sería dinero de los impuestos estadounidenses los que en vez de ser iniciativa Mérida pagarían el muro México-Estados Unidos. ¿Sigue siendo dinero de ellos o no, Jesús? Es dinero de los estadounidenses, digo, es muy tramposo el argumento de Trump de decir lo va a pagar México, pero en realidad sale del bolsillo del erario estadounidense. Como ya lo hemos platicado, Carmen, es que el Congreso Federal de los Estados Unidos tiene que aprobar un presupuesto para la construcción del muro, más allá de lo que el gobierno mexicano diga, y el dinero lo tienen que aportar los estadounidenses, porque los comités de apropiaciones, el Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes, es el que trabaja con el Departamento del Tesoro respecto a la recaudación de impuestos que hace Estados Unidos, y de ahí se designa el dinero que se pide para cada dependencia, y en este caso sería para la construcción del muro. Trump le puede llamar como quiera. Quitarle el dinero a México de la iniciativa Mérida, creo que hasta la favorece a Enrique Peña Nieto, que no le ha puesto mucha atención al tema de la iniciativa Mérida, como hemos visto. Y además los fondos que quedarían pendientes se destinarían para entrenamiento especializado de fuerzas del Ejército y la Marina de México en Estados Unidos, también de funcionarios de la PGR en tema de derechos humanos. En fin, no es un dinero que en México le estemos pidiendo a los Estados Unidos. Uh-huh. A final de cuentas, creo que el tema del narcotráfico tiene más que ver con el tema del consumo y la demanda que con la iniciativa medida. ¡Qué barbaridad! ¡Qué tema! Vamos a platicar en un momento más con el ex embajador de México en los Estados Unidos, el doctor Miguel Basáñez. Va a ser interesante escuchar al doctor Basáñez sobre esto que publica The New York Times y otras cosas. Pero antes de ir con el doctor Basáñez, Jesús, dime cómo se ve desde allá o qué análisis se puede hacer el tema de la visita de los dos funcionarios en este momento a México, Kelly y Tillerson, que bueno, viene de Guatemala diciendo que no están haciendo deportaciones masivas, que no está sucediendo tal cosa. ¿Cómo se ve la visita de estos personajes a Guatemala y ahora a México en estas horas? Pues bastante complicada. En primer lugar, porque los medios de comunicación, al igual que funcionarios del gobierno de Trump, que son diplomáticos de carrera, han estado diciendo que Tillerson va sin mucha autoridad, porque en realidad la Casa Blanca no lo ha solicitado para estar presente en las conversaciones telefónicas que ha tenido Trump con líderes extranjeros, ni en reuniones que ha tenido con líderes extranjeros, ya sea en la Casa Blanca o en su Casa Blanca, como le llama él, de Florida, lo cual te da una idea clara de que su secretario de Estado está totalmente aislado, que la política exterior en realidad la está manejando la Casa Blanca. Y en el caso de México, pues aunque ayer Spicer dijera que la relación es fenomenal y que no va a enmendar una situación difícil, creo que el que lleva mayor autoridad en este sentido es el general Kelly, que es el que tiene a su cargo toda esta política migratoria y que es quien deberá tratar de discutir o analizar con el gobierno mexicano el tema de las deportaciones de ciudadanos no mexicanos a nuestro territorio, y sobre todo el establecimiento de las oficinas que hablábamos el día que Kelly firmó los memorándums para que ciudadanos extranjeros soliciten asilo a los Estados Unidos, pero dentro del territorio mexicano. Kelly es en realidad el que estaría manejando la política exterior hacia México en esta visita, y Tillerson pues es un empresario que, te insisto, no está manejando la política exterior. Es importante destacar que Trump no lo ha requerido, como tradicionalmente hacía el presidente de los Estados Unidos, para recibir a líderes extranjeros o incluso para que estuviera presente durante las conversaciones que ha tenido con estos. Es un secretario de Estado aislado. Otro asunto importante. No ha habido, desde que inició el gobierno de Trump, una conferencia de prensa en el Departamento de Estado. El famoso daily briefing no se ha llevado a cabo desde que inició el gobierno de Trump. ¡Qué ilustrativo! Jesús, tú que conoces al dedillo de la Casa Blanca, ¿qué significa esto? Pues que no hay manera de conseguir información sobre qué está haciendo el departamento encargado de las relaciones internacionales de Estados Unidos. ¿A quién le preguntas? Si no, el vocero no sale. Y dice los medios de comunicación que esto es porque pues Trump no está muy de acuerdo con las propuestas que le ha hecho Tillerson, sobre todo de quién puede ser el subsecretario de Estado, quién debe ser su portavoz y quiénes deben ser los encargados de los países o regiones en las cuales el Departamento de Estado siempre ha tenido un buró especial para manejar la relación con eso. Es decir, no ha habido todavía subsecretarios de Estado para asuntos del hemisferio occidental, ni para Asia, ni para Europa. Es muy, muy difícil la situación y la misión que lleva Tillerson sin esa autoridad que debería tener por parte de la Casa Blanca. Bueno, si no está tan convencido ni el propio Trump, entonces, del señor Tillerson, por lo que puedo apreciar. Efectivamente, por eso te decía que creo que quien lleva la batuta en este sentido es el general Kelly para las reuniones y sobre todo la plática con Peña Nieto. Y hay que decirlo, Carmen, es inusual lo que ocurre en nuestro país, que el presidente reciba a secretarios de Estado de la Unión Americana cuando los secretarios de nuestro país que viajan a Estados Unidos siempre son recibidos por sus homólogos y la Casa Blanca ha estado cerrada para ellos, con la excepción cuando vienen acompañados del presidente mexicano. ¿Qué es lo que le han dicho algunos legisladores? Barbosa en particular le dijo, le recomienda a Peña Nieto que no lo reciba él, sino lo reciban sus pares, en pocas palabras. Es lo que les está diciendo una parte de la, bueno, el PRD, en este caso el coordinador parlamentario del Senado, que dice, no son bienvenidos, pero ya que están aquí, que no lo reciba Peña Nieto, sino sus homólogos y sus pares. Eso no va a ocurrir porque ya está anunciado que tendrá encuentro precisamente con el presidente de la República este par de funcionarios norteamericanos del gobierno de Donald Trump. Es pues, que les da calidad de jefe de Estado. Sí. Les da calidad. ¿Les da? Sí, al recibirlos en Los Pinos. Y eso, quieras o no, les da mayor autoridad a ellos para llegar a negociar al tú por tú con el presidente cuando lo tienen que hacer. En este caso, con el secretario de Gobernación y con el secretario de Relaciones Exteriores, cada uno, que es lo que les corresponde. Pero bueno, hemos visto que con Trump las cosas no funcionan, y mucho menos en México, que empezó con el pie izquierdo a tener las relaciones con este multimillonario que ahora es presidente, desde cuando era candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Pero mira, Jesús, ya que los va a recibir, ya que va a reunirse Peña Nieto con los dos funcionarios del gobierno de Trump, pues sería bueno que les pregunte si efectivamente lo que dice The New York Times en esta nota que estás mencionando, efectivamente es así, para que México tome sus precauciones y sepa que efectivamente pues puede dejar de contar con los recursos que le ha dado Estados Unidos en los últimos años de la iniciativa Mérida. Decías algo así como $1,000 millones, que no es una cifra pequeña tampoco. Sí, mil millones. Desde 2007, cuando fue creada la iniciativa Mérida, el Congreso Federal aprobó un presupuesto de unos $2,800 millones. De esos se han desembolsado aproximadamente en asistencia militar y todo lo que mencioné, unos 1,600, quedarían 1,200, pero también hay que tomar en cuenta que se le da una parte a los países centroamericanos, por ello que serían unos $1,000 millones a México. El periódico The New York Times, en el despacho que publica la información, incluso cita a Carlos Heredia y dice que él recomienda que pues México aproveche esta situación, que ya no coopere tanto con Estados Unidos como exige en materia de la lucha contra el narcotráfico, y ya verá quién reacciona de una manera menos hostil en una situación bajo ese sentido. Y creo que tiene mucha razón esa opinión que se publica hoy en el New York Times, porque creo que Trump no sabe de qué tamaño es el animal del narcotráfico que tiene en su país. Pues ahí está, Jesús Esquivel, estamos en contacto, gracias por este enlace Berlín-Washington para México, estamos en contacto y siguiendo cerca esta visita de los dos funcionarios a nuestro país. Seguimos en comunicación, buenos días y hasta la próxima. Abrazo, Carmen, buenos días. Gracias, un abrazo para ti, Jesús, colega corresponsal de la revista Proceso y presencia en este espacio de noticias en vivo, cosa que le agradecemos siempre. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Vamos a conversar con quien fuera embajador de México en Washington, en los Estados Unidos, el doctor Miguel Bazáñez. ¿Cómo van las cosas de todo esto? En un momento más le preguntamos. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Bueno, regresamos en esta transmisión en vivo. Gracias al doctor Miguel Bazáñez, que nuevamente nos permite escucharlo. ¿En qué momento, Miguel, en donde estamos recibiendo allá en México a estos dos funcionarios del gobierno de Donald Trump, al señor Rex Tillerson y al señor John Kelly? Y bueno, pues todo lo que se puede decir del momento que se está viviendo, agregando lo que nos informa Jesús Esquivel de lo publicado por The New York Times, esto que dice que, bueno, pues ya está previniendo el señor Donald Trump no seguir colaborando con México con los recursos para la iniciativa Mérida en una cantidad que puede estar cercana a los $1,000 millones, y con eso empezar a pagar el famoso muro. Y bueno, ¿qué dices, Miguel, de todo este conjunto de temas? Bienvenido, buenos días, te saludo. Hola, Carmen, ¿qué tal? Buenos días. Me estoy riendo porque si cancelan los $1,000 millones del Mérida, del Plan Mérida, nos hacen un gran favor. Y la razón por la que lo digo es que en los pasados 10 años, Estados Unidos ha puesto 1.600 millones y México ha gastado 100 veces esa cantidad para poder hacer la lucha y la guerra al narcotráfico. Esto es típico de lo que hace Estados Unidos. Ahora que Trump se quejaba de que Estados Unidos gasta en la defensa de aliados millones de dólares, y si es cierto, gasta $3,000 millones en la defensa de sus aliados en el mundo, solo que cada vez que te da una ayuda, condiciona el comercio para que le reditúe 1,000 veces lo que gasta. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? En aliados, en defensa en el mundo, como la OTAN y otros pactos de defensa, los $3,000 millones que Estados Unidos gasta le da 1,000 veces ese dinero en comercio a favor de los Estados Unidos. Claro que desde ese punto de vista podríamos decir que a nosotros nos salió barato el Plan Mérida porque solo nos ha costado 100 veces en vez de 1,000. Pero hemos gastado más de $100,000 millones en 10 años en la guerra al narcotráfico. De manera que no me asusta que cancelen el Plan Mérida y que hagamos un cambio total en la política mexicana. Para no tenemos por qué estarles resolviendo su problema americano de adicción de drogas de la sociedad americana. Ese, lo he dicho repetidamente, no es un problema de México, Carmen. Y el general Kelly, en esta visita, que se percate de la importancia de que un país amigo como ha sido México. México ha sido el muro a favor de los Estados Unidos contra muchas cosas con el mundo, y estas posiciones que el presidente Trump ha asumido de insultarnos, humillarnos, despreciarnos, bueno, pongámonos a la altura. Videgaray ya ayer dijo, ojo por ojo, excelente, ya debiéramos de estar mandando delegaciones a buscar dónde vamos a reponer las gasolinas que nos vende Estados Unidos. ¿Y dónde vamos a reponer los granos? Porque con esas dos suministros nos pueden doblar muy rápido, y es por razones de seguridad nacional que debemos de sustituir eso con rapidez. Yo diría, no nos atengamos a las palabras dulces, sino pongamos atención a los hechos duros que están tomando en contra de México y de los mexicanos, Carmen. Bueno, eres vas duro y a la cabeza con el tema del Plan Mérida, sin la menor duda, Miguel, porque al final de cuentas es eso. ¿Qué pasaría? ¿No? Es en la práctica, ¿qué pasaría si efectivamente The New York Times tiene razón con esta información de que Trump está pensando que ese dinero mejor lo redirecciona? En esta discusión sobre si México paga o no el muro, decíamos con Jesús Esquivel hace unos minutos, bueno, si esa es una parte de lo que usará para pagar el muro, bueno, sigue siendo dinero de ellos, porque que no se lo dé a México no significa que sea de México, es algo que redireccionará y en todo caso lo pagarán los contribuyentes estadounidenses sí o sí. Exactamente, pones el dedo en el renglón, das en el clavo, es dinero de los contribuyentes americanos. Y otra vez denota pues la improvisación de esas ideas, ¿verdad? Ocurrencias, yo diría, no ideas, de cómo hacer para pagar una idea absurda. Y bueno, pues ahí lo estás teniendo. Tú mencionabas hace un momento que Barbosa le pedía al presidente Peña no recibir a los enviados de Trump, al general Kelly y a Tillerson. Pero no nada más ha sido Barbosa, también el Consejo Coordinador Empresarial le ha pedido al presidente no recibirlo. Yo en una entrevista ayer le sugería lo mismo, que lo reciban sus contrapartes, pero no tiene por qué recibirlos el presidente. Ya vimos lo que pasó con el presidente chino cuando le dio frío a Trump. Pues Trump reaccionó, claro, alguien podría decir, el primer ministro de Japón usó la estrategia contraria, ¿verdad? Cortejarlo y también obtuvo resultados. De manera que no hay una, otra vez lo que platicábamos tú y yo de pichones, halcones o bullies. Bueno, parece que México está jugando la estrategia equitativa. Abre como pichón y responde como halcón, lo cual me gusta. Parece que estamos aprendiendo, Carmen. A lo mejor te hicieron caso o leyeron el libro que propusiste. Bueno, fíjate que ayer lo comentaba con algún otro y resulta que están agotados en las librerías en México. Así que... ¿En serio? Mucho. Exacto. Alejandro Encinas Chico, que lo puso en línea, está teniendo una gran demanda, lo cual me da gusto. Y varios amigos me han dicho que lo que comentamos tú y yo sobre el gen egoísta y el otro libro de... El elefante están y lo de Micho Kaku están siendo demandados en las librerías, lo cual me da gusto. O sea, lo tuyo y lo mío es recomendar libros. Parecería que. Y qué barbaridad. Embajador, dime una cosa. A ver, ¿y quién es Tillerson y quién es Kelly? Yo creo que alguien como tú, desde luego, podría contribuir enormemente para medirle el tamaño a estas dos visitas, a esta visita, perdón, de los dos funcionarios del gobierno de Donald Trump. Cada uno tiene un perfil muy particular. Hace un momento hablábamos otra vez con Jesús Esquivel sobre Tillerson y el papel que está jugando, al parecer, no tan destacado como debería serlo en ese rango de gobierno en el equipo de Donald Trump. Pero más allá de eso, ¿quiénes son estos dos personajes? ¿Cómo los definirías? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Qué representan para un nuevo gobierno de los Estados Unidos? Bueno, sin duda Tillerson, como ex cabeza petrolera y con una gran experiencia en el mundo, tiene una posibilidad de ver el panorama mundial con claridad, pero lo que no tiene es posibilidad de influir en la Casa Blanca. Y a mí me parece que el haber dejado ver eso, al no aceptarle su propuesta de subsecretario, lo han debilitado enormemente al interior de los Estados Unidos y en el exterior. La semana pasada, tú lo debes tener claro, cuando estuvo platicando con los colegas en Europa, él estaba dando un discurso y el presidente Trump estaba dando otro. Y todo el mundo se preguntaba, bueno, ¿cuál de las dos lecturas debemos atender? Porque parece que no hay coherencia entre una y otra. Y si fuera un personaje que lo vieran con fuerza, con influencia, pues le harían caso y dirían, ok, el presidente Trump está diciendo cosas simplemente para satisfacer a su base, pero la verdad va a ser la que dice Tillerson. Pero al no tener él ese respaldo pleno de la Casa Blanca, lo debilitan, y es el caso que también ocurre con México. En cuanto al general Kelly, es una situación completamente diferente. Se está conformando en el círculo cercano del presidente la influencia de tres generales formados en Irak, en la defensa, en el círculo íntimo y con el general Kelly en seguridad nacional, Homeland Security. De manera que es de más atención, y lamentablemente Kelly no es tampoco un gran amigo de México, de manera que ahí pues hace un eje muy, muy riesgoso para México, al cual debemos de estar muy atentos, Carmen. Totalmente de acuerdo. Ahora, sobre Tillerson, hay un ángulo de información muy importante, que es su relación con Rusia. Habiendo sido directivo de la Exxon, ni más ni menos, que es gigante petrolero, y su cercanía con el gobierno de Vladimir Putin y sus negocios internacionales con Rusia, y haber sido premiado, reconocido con alguna medalla de la Orden de la Amistad de Rusia, pues es todo un conjunto de temas sumamente delicados, sobre todo cuando está el ángulo de escándalo para Donald Trump relacionado precisamente con si intervino o no Rusia en el proceso electoral. Están las acusaciones que se le hacen por parte de los demócratas de haber intervenido con los hackeos a las cuentas de Hillary Clinton y todo lo que se supo en su momento y la investigación que se abre al respecto. Entonces, bueno, aquí en esta ecuación el componente Rusia y el nombre Tillerson tiene mucho que sugerir cosas. Es decir, ¿qué tipo de relación, vínculo, situación específica puede acompañar a Tillerson ahora como parte directa del gobierno de Donald Trump y su relación con los rusos? Tienes toda la razón, y ya vimos un primer efecto del primer capítulo del Russian Gate, que ya tiró al asesor de seguridad del presidente, y que, bueno, crecen, por supuesto, las voces y preocupaciones en el Congreso de Estados Unidos, en adición, por supuesto, a la sociedad civil americana, que demanda conocer a profundidad qué es lo que ha pasado en la relación entre funcionarios y el círculo cercano del presidente Trump, del mismo presidente Trump en sus relaciones con Rusia, y por supuesto de Tillerson, que es un elemento. No sería difícil que en las investigaciones que en su momento se realizaran pudieran salir datos que llevaran a otro cambio en el gabinete. De manera que, por supuesto que ahí hay una veta muy, muy delicada que habrán de seguir. Como tú sabes, se está discutiendo entre analistas serios en los Estados Unidos si se debería de iniciar un proceso de enjuiciamiento político al propio presidente, lo que en inglés llaman impeachment, pero al cual yo no le veo posibilidad, porque para el Congreso republicano la forma en que el fervor de esa pequeña porción muy radicalizada del electorado ha llevado a tener el Congreso, los estados, posiblemente la Corte, pues quieren aprovechar esta racha favorable al Partido Republicano. La otra vertiente que se ha estado comentando en los editorialistas serios es la aplicación de la enmienda 25, que contempla la remoción del presidente por razones de incompetencia. Esa podría ser otra posibilidad, pero está muy temprana la administración como para empezar a albergar esas esperanzas. Yo creo que todavía vamos a ver efectos bastante negativos. En México debiéramos, como hemos ya dicho con los huracanes, esperar lo mejor, pero prepararnos para lo peor. Y la peor parte, la más vulnerable para México, son los insumos de alimentos y de energéticos, que lamentablemente creímos en los pasados 35 años que ya el mundo había avanzado a un grado de civilidad, que no teníamos por qué ser unos paranoicos los mexicanos, que podíamos confiar en el orden internacional. Y yo creo que estos meses de campaña con Trump y estas semanas en su presidencia nos hacen ver lo gravísimo de estar en una posición tan vulnerable como la que estamos, con 80% de comercio con un solo país e insumos estratégicos como son de alimentos y energéticos, dependientes del que ahora se pueda constituir en el enemigo de México. Yo he dicho que no me extrañaría que Trump quiera convertir a México en la Cuba del siglo XXI, que en algún momento en sus excesos declarara un embargo económico a México, tire el TLC y bueno, preparémonos para lo peor, y si no ocurre, pues simplemente estaremos más fuertes, más unidos, más listos para cualquier eventualidad del futuro, Carmen. Totalmente de acuerdo. Daño no nos hará para prepararnos una circunstancia que puede ocurrir de una manera u otra, pero evidentemente no podemos ser ingenuos en suponer que aquí las cosas seguirán igual. Ahora que estoy aquí en Berlín, Miguel Basáñez, en Alemania, bueno, he podido hablar, como comenté más temprano, con algunas personas del Parlamento alemán, en particular del Bundestag, y aquí hay un tema. Desde luego, todo el mundo está diciendo qué va a hacer México con Donald Trump. Están diciendo si se acaba el TLC o se recompone el TLC, bueno, tiene que reforzarse el nuestro con ellos, en otros claro. lugares del mundo, en América Latina, en China, pero aquí en Europa, bueno, está el tema de si se va a revisar con miras a lo que viene un acuerdo con estas características, lo cual desde luego suena totalmente lógico. Aquí están ya, hay un borrador incluso que nos han comentado en esta visita, un borrador de algunos temas que estarían ya a la mesa de algunos parlamentarios, que si quieren agregarle cosas al acuerdo que ya existe, que si quieren fortalecer la cláusula democrática, que es todo un tema para México, y demás claro. cuestiones. Para cerrar esta conversación, Miguel Basáñez, ¿qué dirías tú precisamente de lo que México tendría que hacer y Europa tendría que hacer en este caso en función de lo que está pasando con los Estados Unidos? Bueno, tú recuerdas que cuando se negoció el TLC, yo estaba con el grupo que nos oponíamos, Federico Reyes Heroles, Aguilar Sincer, Castañeda, Cárdenas, el doctor Nava, tú andabas también en esas andanzas, estuvimos. ¿Por qué? Porque decíamos que faltaban las cláusulas democráticas, decíamos que faltaban las protecciones de derechos humanos, de trabajadores, incluir algo como lo que habían hecho España y Portugal cuando se incorporan a la Comunidad Europea, y que eso no estaba en el TLC mexicano, que hubiera sido altamente importante. De manera que ahorita, si hay una renegociación con los Estados Unidos, puede ser una oportunidad para incluirlo. Si los Estados Unidos rechaza el TLC y se destruye, será una oportunidad para hacer mejores tratados con el resto del mundo. Y en cualquier caso, a mí me parece importantísimo que nos acerquemos con Alemania y con Japón particularmente como socios tecnológicos, con toda la infraestructura que ya tenemos instalada en México, y con China y Brasil y Argentina como socios proveedores de insumos, y fortalecer nuestras relaciones con toda la comunidad internacional en materia de comercio. Me alienta que tenemos dos equipos negociadores de altísima competencia profesional, por un lado Guajardo y la Secretaría de Economía y los funcionarios y empresarios formados en la negociación del TLC, que tuve oportunidad de reencontrarme con ellos ahora en la embajada y constatar que esa experiencia fue altamente formativa y nos permite tener bastante esperanza de que si hay apertura de los Estados Unidos, podamos tener un tratado mucho mejor que el que existía. Y además el TPP fue ahora sí que una especie de reentrenamiento, puso el formato para un mejor tratado. Por el otro lado, la defensa política con la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene un equipo de excelentes funcionarios encabezados ahora por Videgaray, que conoce pero a fondo el sistema americano, a diferencia obviamente de la canciller anterior que no. Pero entonces esto AMLO nos permite tener eso. Estoy optimista si es que hay deseo de Estados Unidos de ir a una situación de ganar-ganar. Poner aquí que es el video de la NASA en el sitio. Carmen. Bueno. Miguel, ¿me escuchas? Te escucho, ¿ahí Carmen. ¿Me escuchas, Miguel? Ahí te se escucho. Nos cortó un poquito la comunicación, pero tú te escuchaste perfecto, solo no me escuché, llevo 30 segundos, pero bueno, digamos que estamos en el tema, esta parte te la escuchamos perfecto, estamos en el tema de lo que también desde luego es la ampliación de la mirada, los espectros que México tiene que explorar sobre otros mercados, otras relaciones que ya tiene, pero que tiene que fortalecer, y bueno, tal como lo dices, hay que tomar las providencias del caso por lo que ya está sucediendo y lo que puede venir. Cerremos el comentario, tu presencia, Miguel Bazaña, si me lo permites, con esto que dijo en Guatemala el funcionario estadounidense de que no están haciendo deportaciones masivas. ¿Cómo interpretar lo que dice en esta declaración en Guatemala con lo que es el anuncio de hace unos días, del arranque de la semana, de los memorándums sobre la orden ejecutiva, que son memorándums donde estaba planteando lo que dijo Trump en sus declaraciones con la policía, pero ya traducidos en un texto? Suena contradictorio que estén urgiendo a los gobernadores y urgiendo a las fuerzas policíacas a identificar quiénes son los deportables para deportarlos de inmediato, con lo cual alienta la idea de que va a haber una especie de cacería o de orden de deportación masiva, con lo que declara en Guatemala el funcionario estadounidense. ¿Qué es lo que viene en realidad? Tienes toda la razón, porque es lo que mencionaba, no escuchemos las palabras dulces, sino los hechos duros. Es decir, se están deportando, están intentando hacer detenciones y deportaciones en 24 horas. No importa que sean mexicanos o sean extranjeros, los quieren mandar a México. No importa que sean lo que llaman en Estados Unidos criminales, y están ampliando la definición de criminales para que si cualquier infracción de tránsito, ya la puedes tomar como que es un criminal y sacarlo del país, de manera que es extremadamente delicada. La población mexicana, hispana en los Estados Unidos está aterrada con lo que está ocurriendo, y lo que yo creo que están ya las organizaciones buscando es cómo a través de las cortes detienen esta segunda ola de asaltos, casi yo llamaría, a una población que no merece el tratamiento que está recibiendo de los Estados Unidos, Carmen. Ni más ni menos, pues ahí está Miguel Bazañez, gracias como siempre por estar aquí, te mando un abrazo y estamos en comunicación, hasta la próxima. Gracias a ti, que estés muy bien. Gracias Miguel Bazañez, ex embajador de México en Washington, en los Estados Unidos. Voy a hacer una pausa. Le cuento, después de la pausa, bueno, tenemos varias cosas. Vamos a hablar esta mañana para México, tiempo de México. Estamos por la tarde aquí en Berlín, son las 16:32 p.m. en Berlín, Alemania. Estamos en este enlace en vivo. Y bueno, le adelanto que tendremos una conversación con Hannah Florschinger, que es la autora de este informe que ha publicado la Fundación Rosa Luxemburgo sobre libertad de prensa en México. Este es un tema. También hablaremos del asunto de las armas que se han vendido de Alemania a México. Es otro tema que también abordaremos. Y tenemos, después de la pausa, este jaleo que traen, una muy fuerte confrontación entre Miguel Ángel Yunes y Andrés Manuel López Obrador, que también abordaremos este tema esta mañana. Vamos a la pausa y regresamos con estos asuntos y más. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com.

toda la información a través de aristeguinoticias.com. Regresamos en esta transmisión que estamos realizando desde Deutschland Radio aquí en Berlín. Bueno, pues hemos comentado ampliamente la visita de los dos funcionarios estadounidenses a México. También, desde luego, está atrapando la atención este audio que fue filtrado del doctor Luis Videgaray. Esto que se dio a conocer, La Jornada tiene una amplia nota sobre el tema. Nos preparamos para una larga batalla con Estados Unidos, habría dicho Luis Videgaray. Evitar la confrontación da legitimidad al país, dice. El tiempo corre a nuestro favor. Trump se desgasta, es lo que dijo con legisladores, con diputados, el doctor Luis Videgaray. Y bueno, pues es un audio que fue filtrado a los medios de comunicación. México aplicará la ley del talión, ojo por ojo, a los Estados Unidos en materia comercial. La estrategia del gobierno mexicano frente a Estados Unidos es responder con aranceles a los productos de aquel país en caso de que ellos hagan lo mismo con mercancías nacionales. Esto fue lo que dijo Luis Videgaray, de acuerdo con el audio de esta reunión privada entre la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y el funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto. En esta conversación, en el audio se escucha precisamente cómo asevera que cualquier arancel, dice que cualquier arancel que se imponga a México desde Estados Unidos será respondido de la misma forma y con igual severidad. Así que declaraciones fuertes del doctor Luis Videgaray en este entorno privado, entre comillas, porque eran legisladores con quien hablaba, con la Junta de Coordinación Política. Así que vamos a ver cómo se traduce ya en la práctica lo del ojo por ojo y la ley del talión para enfrentar la situación que se vive con el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, regresamos aquí en Berlín, en Alemania. Estamos ya en esta cabina de radio que estamos ocupando con la invitación que nos hizo esta radiodifusora alemana del sistema público de la radio en Alemania, con Jana Floschinger, tú me vas a decir. Floschinger. Bueno, mi alemán es fatal, como usted puede apreciar. Floschinger, que es la autora de este informe sobre la libertad de expresión en México. Jana hizo esta investigación, estuvo en México cerca de 2 años. Estuvo conversando con varios colegas periodistas, ha seguido de cerca la realidad mexicana en materia de derechos humanos como interesada en el tema y ha terminado este análisis, esta revisión del caso México que está, bueno, siendo divulgado por la Fundación Rosa Luxemburgo y que, bueno, pues forma parte, digamos, del retrato que se puede tener desde Alemania sobre México. Gracias, Jana, por conversar con nosotros para esta transmisión en vivo. Bienvenida a este programa. Muchísimas gracias y también le agradezco para presentar el informe. Cuéntanos, Jana, ¿qué fue lo que viste a lo largo de tu revisión del tema México a través de conversaciones con periodistas, con tu observación estando en México, de cosas que tienen que ver con la violencia directa contra periodistas, los asesinatos de periodistas por un lado, pero también de otras situaciones que no favorecen estrictamente hablando, la libertad de expresión en México? Es un informe, aquí lo muestro a la pantalla, es un informe crítico, es un informe que le dice a México, cuidado, porque esto afecta la democracia, porque tener situaciones como las que aquí se mencionan no es una buena noticia para la democracia en ningún país, y desde luego en este caso es México el país que te interesó y que ha revisado. Cuéntame, ¿qué te encontraste? ¿Qué mirada tienes del caso México? Yo, las entrevistas que hice con las periodistas y activistas tenían diferentes enfoques, y esos enfoques eran, por ejemplo, las diferentes formas de censura, pero también eran diferentes formas de los medios, por ejemplo, los medios independientes, porque siento que cuando se habla del tema de la libertad de prensa en México, también se tiene que ver esas dos cosas, porque si en un lado existe esa violencia tan grave y la impunidad y no hay ningún, en muchos lugares o regiones ni siquiera hay acceso a la información, que eso, o sea, eso significa que la gente no puede participar en la democracia porque no tiene información para defenderse. Uh-huh. Y pero al otro lado también están las iniciativas de los medios independientes, y también siento que eso también es muy importante mencionar, porque siento que está creciendo mucho los, o sea, como tú también lo estás haciendo, y también el internet, medios independientes, los medios comunitarios, también siento que tienen un papel muy, muy importante en cuanto al acceso a la información, pero también en cuanto a la educación de la gente. Bueno, yo creo que cualquier retrato sobre México y los medios de comunicación empieza por la parte más grave, que es la violencia directa. Estamos hablando de un país, el nuestro, que ha sufrido el asesinato de una cantidad importante de periodistas, más de 100 periodistas en los últimos años, y estos asesinatos de periodistas han quedado en la impunidad. Yeah. Esto seguramente forma parte de tu revisión sobre el caso México. Yo siento lo peor de la impunidad es la consecuencia de cómo reproduce la misma violencia, porque cuando algo queda impune, se va a reproducir y va a reproducir y se va a normalizar esa violencia. Y eso también se refleja en la prensa. O sea, la prensa es como una herramienta para proveer o para, digamos, destapar la injusticia, destapar las violaciones de derechos humanos y destapar lo que está pasando, y eso se puede transformar en argumentos muy fuertes para pedir justicia. Y eso no es posible cuando no hay una prensa libre, cuando no hay acceso a la información. Bueno, está el tema de la violencia directa, que es el peor de los casos cuando un periodista es asesinado. Pero también hay un tema que te ha interesado y que forma parte de tu análisis sobre la estructura concentrada de medios. Es un país que tiene todavía una gran concentración en pocas manos, el mundo de los medios de comunicación. Eso tampoco es una buena noticia para el intento de una vida democrática. Sí. Yo creo que hay muchas formas de censurar. Está claro, el asesinato, está las agresiones, está la autocensura incluso, y también está el mismo sistema de medios en México, que es un duopolio, y es, o sea, Televisa tiene un papel, o sea, es más un actor político que un actor de los medios, porque así lo interpretas, más como un actor político. Sí, porque tiene vínculos muy claros con un partido, que es el PRI, ni siquiera con toda la política, sino es con un partido, y entonces aparece como un actor político desde mi punto de vista. Y así Televisa, con sus diferentes formas de transmitir, o sea, tienen programas en todo el país, es lo más poderoso. No me acuerdo muy bien de los números, pero creo que como un 90% de la población está viendo frecuentemente cosas de Televisa. Y eso obviamente hace algo con el discurso. Yo creo que el discurso que tiene lugar en México no es crítico, no puedo ser crítico. ¿Por qué? Porque no tiene información. Porque no hay debates, no hay debates en espacios públicos como en los medios. O sea, sí hay, pero muy pocos y son silenciados. Y Televisa en ese momento tiene el lugar de un actor político, porque Televisa decide qué son los temas que se van a discutir en todos los espacios. Bueno, es todo un tema, desde luego, la principal televisión del país. Está el tema de la violencia, como decíamos, está el tema de la concentración de medios. También hay un tema, no sé si lo abordes en tu investigación y en tu revisión del tema México y la libertad de expresión, que es el uso de dinero público para los presupuestos que se utilizan de dinero público para financiar campañas gubernamentales, que en buena medida son maneras en donde se distribuye discrecionalmente el dinero para las televisoras o los medios en general. Ahí hay un problema, que no se ha reglamentado y que el uso de ese dinero es discrecional. Sí, de hecho hay todo un capítulo sobre ese tema. Ya. Y yo creo, el análisis es para un público alemán y por eso es muy importante entender que en general que se usa dinero público para apoyar a la prensa no tiene nada malo. O sea, es muy normal que hay prensa pública que está financiada por fondos públicos, pero el problema en México es que es arbitrario, son gastos impresionantes. A veces hay algunos casos en los cuales se gastaron millones y millones de pesos y nadie sabe a dónde se fue y en qué se transformó, y al final no es tanto, o sea, no hay como un límite o un concepto muy fijo que define cuánto dinero gastamos para que ese fondo público vamos a usar para tal cosa. Eso no es así, se va a gastar, o sea, se gasta el dinero, pero no hay un concepto atrás, y aparte está usado en la mayoría de los casos para publicidad para los políticos o los partidos, y eso también es una, o sea, eso hay una diferencia. O sea, por ejemplo, en Alemania también hay ese concepto de la televisión o de los medios públicos, pero no pueden aparecer anuncios de los políticos, por ejemplo. Uh-huh. No salen los políticos de Alemania en la... Sí, salen, claro. Pero salen noticieros, pero no, como noticias. Sí. No para campañas de ellos. No hay campañas. Y eso es siento que es un gran problema, porque así están financiados muchas campañas, y también cómo se ponen los temas y de qué manera se interpretan los temas. O sea, el poder de definir cómo se ve o cómo se habla un tema está en las manos de muy pocas personas. Yo creo que un muy buen ejemplo es la lucha o las marchas de los maestros del año pasado, porque uh-huh. en la opinión pública eran visto por muchas partes como criminales, o sea, como que son corruptos, pero esas personas estaban luchando contra la privatización de la educación. O sea, están súper bien organizados, saben muy bien, tienen una referencia teórica muy clara, tienen una perspectiva muy clara, y su lucha es tan importante, pero como que Televisa y todo el monopolio o la manipulación de la opinión pública llegó a que se criminalice sí, este movimiento, y eso uh-huh. se me hace muy fuerte, porque o sea, si escuchas el radio, si platicaste con el taxista, oh no, son unos corruptos y ganan mucho dinero y no puedo ser y no sé qué, y no se contempló que esa misma reforma fue implementada o se quiere implementar por un partido que inventó casi la corrupción, y eso se me hace muy fuerte. Así que siento que es un ejemplo muy bien en donde se puede ver que como estos medios muy poderosos pueden definir la agenda pública. Pues ahí está, una revisión que haces en este estudio sobre la prensa. ¿Cómo traduces este título, La prensa en México? La libertad de prensa en México, una lucha para un derecho básico. La libertad de prensa en México, una lucha para un derecho básico. Es un texto escrito por Jana Flushinger. Flushinger, por Jana Flushinger, que finalmente está escrito para alemanes. Es un texto de divulgación escrito para la realidad alemana y que habla del caso mexicano. Por eso nos parece interesante escucharte, Jana, en esta transmisión desde aquí para México, y agradecerte que estés en esta transmisión y en este programa. Gracias por estar aquí. No te vayas, déjame aquí nada más mandar a otro corte. Después del corte regresamos en otras cosas, entramos en la parte final. Hay varios asuntos todavía importantes. Tenemos otra entrevista y otros elementos de información. Está el hashtag Ahora o Nunca, que es todo un tema, el hashtag Ahora o Nunca, que perfila una postulación independiente para la presidencia de México. Bueno, también hablamos de eso esta mañana. Por lo pronto, Jana, gracias por estar aquí. Muchas pausa, gracias. Regresamos con más. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Regresamos en esta transmisión en vivo, estamos en este estudio de Deutschland Radio en Berlín con un mexicano. Está aquí con nosotros en este estudio el doctor en ciencia política, investigador de la Universidad Libre de Berlín, Carlos Pérez Ricard. Carlos forma parte de una asociación, un grupo que se llama México Vía Berlín. Gracias, Carlos, por estar aquí. Bienvenido a este programa. Gracias a ti, Carmen. Nos da un tremendo gusto tenerte aquí en Berlín. Y esperamos apapacharte estos dos días que estás aquí con nosotros. Buenísimo, estoy feliz en esta gran ciudad lluviosa. Está la lluvia por aquí, un poco de frío, pero muy bien. Linda ciudad, hermosa ciudad. Queremos dar un recorrido al rato, caminar obviamente por donde estuvo el muro de... Bueno, antes que hablar de lo que íbamos a hablar, es obligadísimo escuchar una reflexión necesaria. Alguien que vive en Berlín, ¿qué nos dice el tema del muro México-Estados Unidos? ¿Qué nos dice esto que se aproxima a pasos agigantados si nos atenemos a lo que está diciendo el nuevo presidente de los Estados Unidos? ¿Un muro? ¿Qué significa un muro? Dime tú, habitante de Berlín. Bueno, voy a dar una respuesta más bien pesimista o que no se quisiera escuchar en la radio en particular, y es que yo creo que el muro de Berlín y el muro de Trump no tienen nada que ver el uno con el otro. Están hechos en momentos históricos completamente distintos, diferentes. El otro en el marco de la Guerra Fría, radicalmente, y el muro de Trump, pues en un contexto completamente distinto. No estoy seguro que los ciudadanos que habitamos esta gran ciudad tengamos un mejor lugar para interpretar el muro de Trump por el simple hecho de pertenecer, porque no me siento que pertenezco a esta ciudad, que de alguna otra ciudad. Nos debe indignar por igual, siendo habitantes de Berlín, de Ciudad de México o de cualquier otra ciudad del mundo. Sí, exactamente. Son contextos históricos totalmente distintos, no hay la menor duda, pero desde luego el concepto muro, la respuesta muro a cualquier problemática tiene un simbolismo, un significado, una profundidad enorme, terrible. Definitivamente, y sobre todo por el tema de la división de familias. Me parece que uno de los, de lo peor que trajo el muro de Berlín fue la división de familias de Europa, de Alemania del Este y Alemania del Oeste. Y ante la expectativa de que el muro de Trump va a traer también esa consecuencia, la separación de familias, la deportación por millones de personas, y eso es precisamente uno de los temas que más nos ocupan también como migrantes, porque al final del día mexicanos en Alemania somos migrantes, muchos de ellos legales, muchos también de ellos ilegales, y compartimos, bueno, algo muy especial y nuestra solidaridad también con los mexicanos que están hoy en Estados Unidos ante la crisis que se viene. Totalmente. ¿Por qué México vía Berlín? ¿Qué es esto? Bueno, nosotros somos una asociación que se funda en el año 2011 en el marco de las manifestaciones del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad del poeta Javier Sicilia. Comenzamos a marchar, comenzamos a organizarnos aquel 8 de mayo de 2011 y nos dimos cuenta que como mexicanos en Alemania no solamente teníamos la responsabilidad de reproducir el discurso crítico al gobierno mexicano en ese entonces, sino también de investigar y de divulgar la manera en que el gobierno alemán, y en particular Europa en general y los países del centro, de alguna u otra forma son responsables o corresponsables de la crisis de derechos humanos que se vive en México. Entonces intentamos hacer una suerte de activismo, no solo de lo que se llama advocacy, o de defensa, digamos, de causas en México, sino nosotros como investigadores, becarios, en ese entonces doctorantes, ser capaces de interrogarnos por el papel que juega Alemania en el concierto mundial y en particular en la política mexicana. Y por eso es el VIA. el hacer la vía México-Alemania y viceversa, intentar ver las interdependencias que se generan entre los dos países en muchos temas. Uno, y el más notable de estos, es el tema de armas alemanas exportadas de manera legal y de manera ilegal a México, pero entre muchos otros. Bueno, que es justo uno de los temas tuyos o de esta asociación. ¿Es organización? Somos una asociación civil. Una AC, México vía Berlín. Bueno, de lo que ustedes han hecho y de lo que tú has hecho en particular, tiene que ver precisamente con investigar, no solamente con decir que existe el tema, sino investigar la exportación legal e ilegal de armas a México. Hay un caso que es especialmente sonado y conocido que también tú has investigado muy ampliamente. Cuéntanos de lo que se sabe, de lo que está ahí a la mesa. Tal vez para tu auditorio. Nosotros comenzamos por preguntarnos algo que tal vez nadie se había preguntado en México, al menos de manera sistemática, y es si el 70% de las armas que confisca el ejército en México provienen de los Estados Unidos, ¿de dónde proviene el 30% restante? Toda la investigación sobre armas se concentró en este 70% de las armas que venían de Estados Unidos, pero no del 30% que venían de algún otro lado y nadie sabía muy bien de dónde vino. Y lo que nos fuimos dando cuenta es que un porcentaje alto de este 30% restante venía de firmas, de manufacturas, de empresas alemanas que habían exportado armas a México, y no solamente habían exportado armas a México, sino que habían otorgado licencias o patentes para que se produjeran armas con tecnología alemana en México desde finales de los años 70. Que el ejército produjera armas. Que el ejército produjera mexicano, las armas. Tuviera el know-how, digamos, la tecnología o las patentes. Y así nos hemos ido dando cuenta que por lo menos hubo 6 licencias que se otorgaron desde 1978 al gobierno de México, a la SEDENA en particular, para que produjera cientos de miles de armas cortas y de fusiles, de los que no existe registro. No se sabe muy bien qué pasó con estas armas. Se sabe que, por ejemplo, el modelo G3, que es uno de los modelos más famosos de armas alemanas, se reprodujo casi 200.000 veces en México. Eso lo sabemos gracias a preguntas que hemos hecho al antiguo IFAI o INAI. Pero no se sabe muy bien quién tuvo esas armas, si se quedaron en el ejército, si fueron a las policías federales, si fueron revendidas. Y nos hemos encontrado entre las armas confiscadas, en la relación de armas confiscadas por parte de la Armada o de la Sedena, que muchos de estos fusiles, por ejemplo, estaban en manos de actores del crimen organizado. Entonces, parte de nuestra investigación consiste no solamente en implicar también al gobierno alemán en cómo se mandan estas armas a México o por qué se otorgaron estas licencias en su momento, sino cómo en México se distribuyen estatalmente estas armas y luego cómo llegan a manos del crimen organizado. Eso es una parte de la investigación. Y la siguiente es encontrar cómo las empresas alemanas logran exportar, digamos, a Alemania, a México directamente armas. El caso más sonado de todos estos es el caso de la empresa alemana Heckler & Koch, que entre el año 2006 y 2009 exportó alrededor de 10.000 fusiles G36 a México, a condición, según el gobierno alemán, de que estos no llegaran a 4 estados de la República, a saber, Guerrero, Chihuahua, Jalisco y Chiapas. Sin embargo, 5.000 de estos fusiles sí llegaron a estos lares, a estos 4 estados de la República, y luego fueron utilizados tanto por policías comunitarias como por el ejército, por policías municipales, estatales y federales, etcétera, y resultaron implicadas, entre otros actos, el día del 26 de septiembre de 2014, en la noche trágica de Iguala, cuando la policía de Iguala y de Cholula utilizaron estas armas, digamos, para enviar a los estudiantes, según la narración oficial, a fuerzas del crimen organizado. Armas alemanas usadas en lo ocurrido con los chicos de Ayotzinapa. ¿Eso cómo lo identificaron? ¿Con los casquillos que había? ¿Cómo supieron que eran armas alemanas? Armas o adquiridas a Alemania o producidas por México con tecnología alemana. No lo sabemos del todo. Estas armas en particular, se sabe ya, cada arma tiene un registro. Ya. Estas armas sí fueron de este stock, que sí fue enviado de Alemania a México. Hechas por Alemania. Por alemanes y exportadas entre 2006 y 2009. Se sabe porque esta investigación nuestra, investigadores alemanes y mexicanos en el lugar fueron a ver los registros de las armas que tenían las policías estas corrompidas por el crimen organizado, y al menos había, no lo sé de memoria, pero 40, 45 armas, digamos, en el stock de la policía de Cholula esa noche. Entonces, casi con toda seguridad fueron utilizadas. Eso lo hemos probado, se ha demostrado, se ha publicado, y hemos hecho énfasis en que Alemania tiene que responsabilizarse en parte por haber permitido que se enviaran esas armas así a estos estados, responsabilizar a la empresa, a Heckler & Koch, porque ellos falsearon los registros para que las armas llegaran a esos cuatro estados ante el gobierno alemán, y responsabilizar también a la Sedena por haber enviado a policías municipales armas de alto calibre, como son estos fusiles G36, que tiran 800 tiros por minuto. Es una cosa impresionante. Y bueno, estas policías tenían y tienen estas armas. Ahora tú dices, en el convenio del gobierno alemán, bueno, en el convenio de los fabricantes de armas con el gobierno mexicano, había la expresa prohibición o veto de que se distribuyeran esas armas en estos cuatro estados de la República: Guerrero, Chihuahua, Jalisco. Y Chihuahua, Jalisco, Guerrero y... ¿Michoacán dice? No. No. Nos faltó uno. Jalisco, Chihuahua, Guerrero y Chiapas. Y Chiapas. Bueno, Guerrero es donde ocurrieron los hechos de Ayotzinapa y entonces se usaron esas armas. ¿Cómo se da una prohibición de esa naturaleza? O sea, desde Alemania que le dicen a México, sí te vendo las armas alemanas, siempre y cuando no las distribuyas en estos cuatro estados de la República. ¿Por qué, cómo y con qué herramientas un gobierno alemán le puede prohibir o limitar a otro estado que distribuya las armas que ya adquirió? Es muy interesante tu pregunta y es un poco confuso, por eso vamos a explicarlo desde el principio. Alemania tiene en principio, al menos bajo la ley, digamos, un tipo de exportación de una política de exportación de armas bastante restrictiva. Entonces señala, no se puede en principio vender armas a estados o a zonas en donde las armas puedan propiciar que los conflictos se alarguen o que la tensión se haga todavía más grave de lo que ya era antes de que llegaran estas armas. Imagínate. De facto no funciona así, porque Alemania exporta a más de 100 países del mundo, y incluyendo zonas del Medio Oriente, Arabia Saudita, Yemen, al norte de África, etcétera, etcétera. Entonces las armas alemanas de facto llegan a todo el mundo a pesar de que la ley lo prohíbe. Ahora, para enviar armas, las empresas alemanas tienen que solicitar un permiso especial al Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, el equivalente a nuestra cancillería, para que se les dé el permiso de exportación. Esta cancillería, por alguna razón que todavía no nos podemos explicar muy bien, señaló que las armas sí podían ser exportadas a México, pero no a estos cuatro estados de la República. Esto ya en principio es una, bueno, a nuestro juicio es una insensatez, porque sí se puede mandar, digamos, armas a Sinaloa, o a Veracruz, o a Coahuila, o al Estado de México, uh-huh, pero no a Chiapas, o a Jalisco. Uh-huh. Entonces no hay, digamos, un parámetro objetivo para señalar o poder justificar el por qué no a estos cuatro estados. Sin embargo, las armas llegaron a estos cuatro estados, porque la empresa llegaron a esos cuatro estados, pero llegaron a los 32 en realidad. O sea, realmente estuvieron en todo el país. En todo el país. En pocas palabras, la prohibición o el veto o la limitación no le importó a México. O sea, dijo sí, cómo no, y le compró las armas y las distribuyó como quiso. Y en este caso, armas de alta potencia llegaron a la policía de Cocula, por hablar de un... Exactamente. Y ahora, bueno... Pero armas, en serio. O sea, estas que describes son armas muy potentes. Y las otras también, las G3, que son ese modelo anterior a las G36, que se hicieron 200.000 ejemplares en México desde 1980, también son súper potentes y también estuvieron y están todavía en uso en México. Y ahora solo para también dar a tu auditorio nueva información que hemos obtenido en los últimos meses, ahora sabemos que las empresas alemanas, y esto es como un tercer tipo de exportación, que no son patentes, que no son exportaciones directas, construyen filiales en otros países donde las jurisdicciones son menos fuertes que las alemanas para poder exportar armas de ese otro o tercer país a México. Es el caso de la empresa Sig Sauer. Uh-huh. Sig Sauer tiene una filial en Suiza y tiene una filial en Estados Unidos. Aparentemente o en la ley son entidades completamente separadas, pero de facto sabemos que participan en conjunto, trabajan juntas. Y hoy, a día de hoy, cuando estamos aquí en el auditorio, sabemos que hay un contrato de Sedena con la empresa Sig Sauer Estados Unidos por 266 millones de dólares para producir también armas con tecnología alemana en México, para que la Sedena produzca este tipo de armas. Y no solamente es el único caso, hay también exportaciones directas desde Estados Unidos que la ley alemana no contempla, o la ley alemana no puede hacer nada al respecto en principio, o no aparecen los registros alemanes porque son exportaciones que vienen de los Estados Unidos, aunque de una empresa alemana que tiene una filial en el extranjero. Entonces, lo que estamos viendo es que hay muchas formas de mandar armas a México, en realidad. Armas alemanas. Armas alemanas a México, no solamente armas directas a través de mecanismos de exportación, como el caso Heckler & Koch, sino las armas, como en general funciona el capitalismo, siempre llegan a su destino, porque lo que tendríamos que pedir en realidad es un fin a la exportación total de armas, y no solamente tener políticas restrictivas, sino terminar con ello totalmente. Y es una de nuestras demandas como mexicanos en Berlín. Pues es todo un tema. ¿Este tema ha sido importante en Alemania? ¿Ha sido relevante, supongo? Porque en Alemania es mucho más importante que en México. Que en México. En México casi no se ha hablado del tema. El espacio mediático, el espacio está tan saturado en México de tantos temas que es solo algo que pasa completamente desapercibido. Nuestro trabajo, y por eso te agradezco la invitación hoy aquí, es también divulgar el tema en México y ponernos a trabajar para evitar que las armas que ahora se van a construir, para que no se repitan los errores del pasado, evitar que Sigsauer construya armas con la sede en México y que luego esas armas se transparente a dónde van, a qué policías van, a qué militares van, dónde, cuándo, cuánto tiempo. Uh-huh. Eso tenemos que resolverlo por completo. Bueno, sacude saber qué armas alemanas hayan sido usadas en el caso Ayotzinapa, que es un caso emblemático, que es un caso tremendo, desde luego, Carlos Pérez Ricard. Déjame, Carlos, hacer una pausa. Entramos en la parte final de esta conversación. Gracias por estar aquí como parte de esta AC México vía Berlín y como investigador de estos temas sobre las armas exportadas legal e ilegalmente, porque me has hablado de las que se exportan. Bueno, a ver, ¿dónde está la frontera entre lo legal y lo ilegal? Pero aquí estamos en la parte donde está legalmente exportado el asunto, ¿no? Más contada esa parte. Nos faltaría si agregas algo de las exportaciones ilegales, formalmente hablando también. Después de la pausa, regresamos en esta conversación con Carlos Pérez Ricard de la Universidad Libre de Berlín, donde andamos por acá. Volvemos. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. A través de aristeguinoticias.com. Bueno, estamos regresando en esta conversación. Estamos regresando con Carlos Pérez Ricard de Berlín vía México vía Berlín, esta asociación de mexicanos acá en Berlín. Y bueno, pues el tema de la legalidad y la ilegalidad en la exportación de armas alemanas a México y al mundo, porque el tema también está en otros lugares del mundo. ¿Dónde te quedarías con esta revisión? ¿Qué tipo de prácticas hay? O sea, hay una, digamos así, hay un rostro de Alemania muy interesante donde dice, yo vendo armas, sí vendo armas, pero le pongo restricciones. Si yo encuentro que un país como Venezuela está en un conflicto tal que si yo le mando armas se va a poner peor, entonces no le vendo a Venezuela. Si yo veo que México tiene, no sé por qué eligieron 4 estados nada más de la República, pero las razones como las hayan definido no las conocemos, pero si yo veo que México tiene en estos 4 estados, en Chiapas, Jalisco, Chihuahua y Guerrero, problemas que yo creo que son muy graves, no lo voy a alimentar el conflicto con mis armas. Bueno, si esa es la postura del estado alemán, la pregunta es qué tanto se cumple y qué tanto no. ¿Qué tanto se sortean estas prohibiciones del estado alemán o limitaciones a la hora de fabricar y vender armas? Volvemos al tema México y el mundo. Lo primero es que decir que el ejercicio, que la legalidad o lo ilegal es un ejercicio de poder político. La definición propia de lo que es legal y de lo que es ilegal. Una misma práctica puede ser legal en un lado, puede ser ilegal en otro, o también en materia temporal. Uh-huh. Una cosa que en un momento es legal, en otro momento ya es ilegal. El negocio de las armas, como cualquier otro negocio, atraviesa también temporal y espacialmente estas fronteras entre lo legal y lo ilegal. Entonces, es muy difícil definir hasta dónde llega una cosa y dónde empieza la otra. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, estas filiales con dinero, con capital y tecnología alemana que están en Estados Unidos, venden también sus armas en la frontera norte, en el sur de los Estados Unidos, y que son también parte del contrabando hormiga de armas que atraviesan todos los días la frontera hacia el sur. Uh-huh. Entonces, hay un aspecto de ilegalidad. También sabemos que estas empresas construyen filiales, ya no digamos en Estados Unidos, sino en países como Rumania, que son paraísos para el crimen organizado, desde donde venden sus armas a países como Kazajistán, como Venezuela o como Colombia, en donde han llegado armas alemanas y nadie se puede explicar todavía cómo y por qué no hay registro de ventas de estas armas alemanas a estos estados. Entonces, no hay manera de señalar qué magnitud tiene realmente el negocio de las armas alemanas hacia el mundo. En principio es restrictivo, en principio con la mano izquierda, como siempre decimos, el Estado alemán financia organizaciones de derechos humanos, o financia fundaciones políticas. Con la mano izquierda, digamos, es un crítico ante los estados que violan derechos humanos. Con la mano derecha, sin embargo, también alimenta y atiza conflictos al no tener una ley más restrictiva de exportación de armas, entre otras cosas, ¿no? Porque tampoco sus empresas, por ejemplo, y aprovecho aquí para decirlo, su industria automovilística se comporta también con las mejores prácticas en México. Tampoco la exportación de pesticidas, que en Alemania son legales y en México son ilegales, se detiene. Al revés. Bueno, en Alemania son ilegales, en México son legales. Lo dijiste al revés. Se aprovechan sí. De todas esas lagunas, otra vez legales e ilegales, para beneficiarse económicamente. Entonces hay dos caras de la política exterior alemana, una positiva, que reconozco, que admiro, otra menos que hay que criticar y que hay que divulgar y enfatizar para que eso se acabe. Y que forma parte en este caso de las investigaciones que han hecho ustedes a través de México vía Berlín sobre armas legales e ilegales en México y todo esto que has descrito. Bueno, pues Carlos Pérez Ricard, gracias por esta conversación. Déjame cerrar la misma. Ya sé que hablamos hace un momento del muro, pero déjame cerrar la conversación nuevamente con este tema, porque estamos aquí en una ciudad que es la ciudad emblemática para el planeta de lo que significa tener un muro. Caminando por la calle, enfrente de la puerta de Brandenburgo, obviamente está aquello que fue, está un piso de piedra normal, los coches pasan por encima normalmente, etcétera, y ahí había un muro que ya no existe. Ahora creo que han reconstruido algo para los turistas, porque sí queremos una foto con el muro y ya no hay muro. Entonces creo que han puesto un pedazo de muro para que la gente se pueda fotografiar. Pero ahí hay un mensaje seguramente que tú puedes dar como mexicano viviendo en Berlín de lo que representa precisamente esta postura de Donald Trump, que es no solamente el muro físico, sino los muros que se empiezan a construir en otros lugares del mundo, con muros de ladrillos o muros físicos, pero con otro tipo de muro. Hay una, tú que eres experto y estudioso de las ciencias políticas, ¿qué está atravesando el mundo en tema de migración, en tema de proteccionismo, en tema de muros, muros como símbolo y muro como políticas públicas? ¿Qué está sucediendo en general desde Berlín? ¿Qué se puede decir? Bueno, desde Berlín lo que se puede decir es que el muro acá no solamente rompió familias, sino una ciudad como Berlín, la capital política de Alemania, todavía no termina de recuperarse, ni siquiera económicamente, de lo que significó el muro de Berlín. Ni siquiera poblacionalmente, demográficamente. A ver. La población en el Berlín de hace 70 años era de 1 millón más de habitantes, de los habitantes que hoy tiene Berlín. Es de las pocas ciudades que decrecieron poblacionalmente en el mundo. No ha recuperado su población que tenía antes de la guerra y, por supuesto, el muro significó el retiro de todas las empresas, de las empresas más importantes de Alemania, de Berlín. Significó también que se le retirara, digamos, esto fue un poco antes, pero Berlín no fue capital política de Berlín del oeste, sino hasta 1991. Berlín perdió muchísimo al haberse dividido. Me temo que se tiene que aprender de esa experiencia forzosamente, es oprobioso. Siguen pagando el muro. Se sigue pagando hoy los estragos del muro. Parte del surgimiento o resurgimiento de la derecha, de la nueva derecha alemana, tiene que ver también con el poco contacto que tuvieron los alemanes del este, digamos, con los migrantes que sí llegaron al oeste, uh-huh, y que hoy, bueno, su odio a los migrantes nacen también en parte de esta incapacidad o de esta imposibilidad de participar con migrantes o de tener relación con ellos. Entonces, las sociedades pierden, los estados pierden, nadie gana con la construcción de muros. Desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, solamente se puede perder con la construcción de muros. Pues ahí está. Gracias, Carlos Pérez Ricard, por estar aquí en este programa. Gracias por participar en esta transmisión desde Berlín, en esta transmisión que estamos realizando para el público, bueno, de México principalmente, pero de cualquier lugar del mundo, siendo esta una transmisión digital. Estamos en contacto, Carlos. Vamos a una pausa. Regresamos con otros temas. Bueno, está esto que empieza a generar mucha atención, lo que se perfila como una candidatura independiente por la presidencia de México. Todo perfila, todo indica que Emilio Álvarez y Casa, quien fuera ombudsman de la Ciudad de México, de la capital de la República Mexicana y secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, miembro de CENCOS, una de las organizaciones de derechos humanos más importantes de México, bueno, pues está por lanzar formalmente su intención de participar en la contienda político-electoral rumbo al 2018. Todo eso se dice, se perfila, se oye, y de la mano de eso se lanza por ahí un video que va a ser presentado formalmente, pero que ya empezó a circular, un video interesante, donde se utilizan pequeños fragmentos, pequeñas frases de toda la clase política mexicana y hacen un discurso a partir de este retazo de frases en esto que se ha dado a conocer en las últimas horas. Vamos a la pausa en el hashtag Ahora o Nunca. Y bueno, le presentamos este video y ya me va usted diciendo qué piensa de esto que se perfila para la contienda político-electoral en México. Gracias, Carlos. Gracias. Vamos a la pausa, regresamos con más. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. toda la información a través de aristeguinoticias.com. Regresamos en esta transmisión en vivo que estamos haciendo por la plataforma digital. Le comenté antes de irnos a la pausa sobre este video. Ya lo presentamos ayer, lo recuperamos esta mañana también para confirmar que el domingo próximo, el domingo 26, allá en la Plaza de las Tres Culturas, en la Plaza de Tlatelolco, pues habrá un acto político, cívico, donde se va a presentar pues una propuesta que se anticipa será una candidatura presidencial, una búsqueda de la candidatura presidencial por la vía independiente de Emilio Álvarez y Casa. Vamos a ver quién está presente este domingo acompañando esta iniciativa que se lanza fundamentalmente en estas horas con un video a través de un hashtag ahora o nunca, que dejamos correr aquí. Es un video que se ha hecho en donde, haciendo una retacería de frases en voz de la clase política mexicana, se plantea un mensaje de que se tiene que cambiar de ruta, cambiar de rumbo y plantear una alternativa. Ese es el mensaje que se deja a través de esto que dejamos correr para usted esta mañana. Compatriotas. Paisanas y paisanos. Nosotros. Nosotros somos esta minoría selecta de la corrupción, de la impunidad y perversiones. Puercos y cochinos, cerdos y marranos. Se vale acusar a los corruptos, criminales, los ladrones, de los sinvergüenzas. Yo soy una corrupta y una sinvergüenza. Y que yo soy un criminal. Hay que decirlo claro. Contamos con la ley, el poder judicial, el miedo, la mentira, el chantaje, el abuso y la prepotencia. No es correcto lo que haces, no es honorable. Que no te confundan. ¿Cuántas veces hemos perdido? Y gana la vaca o gana el burro. Todo ese tipo de cuestiones son para justificar la corrupción. Es una farsa. Todo esto es una farsa. Y tienen razón. Esa es la verdad histórica de los hechos. Por último, y para evitar cualquier especulación. Nosotros ganamos la partida, maestro. La respuesta es no. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. información a través de aristeguinoticias.com. Investigaciones especiales. Regresamos en esta transmisión. Vamos con nuestro colega Sebastián Barragán. Sebastián nos presenta esta mañana una investigación importante hablando de refugiados, hablando de situaciones que hay que analizar en sus dimensiones. Bueno, Sebastián tiene información al respecto de cómo se ha incrementado de manera muy importante las solicitudes de refugio en México. Buenos días, Sebastián. Te saludo con gusto. Cuéntanos de qué se trata. Carmen, muy buenos días, un saludo hasta Berlín. Durante 2016 aumentaron 256% las solicitudes de refugio en México, al pasar de 3.424 en 2015 a 8.781 en 2016, en particular de Honduras, El Salvador y Guatemala, según datos oficiales. Aún así, las cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados indican que México solo acepta 30% de las solicitudes de asilo que presentan ciudadanos de otros países que se consideran en riesgo. Y para 2017, la Agencia para los Refugiados de las Naciones Unidas prevé que 12.500 personas de interés reciban información sobre procedimientos para recibir protección en México. La Convención de Ginebra dice que un refugiado es la persona que se encuentra fuera de su país de origen debido a temores fundados de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opiniones políticas, y no pueda o quiera acogerse a la protección de su país. Así, los gobiernos tienen la obligación de no expulsar ni devolver a los refugiados o solicitantes de asilo a cualquier país donde puedan correr riesgo, esto según una página de las Naciones Unidas. Si México solo acepta a 30% de quienes piden refugio, la pregunta es: ¿qué pasa entonces con las personas que no reciben la ayuda de México ante escenarios de violencia en sus países de origen? Y bueno, revisamos las cifras oficiales porque este miércoles, durante la presentación del informe anual de Amnistía Internacional, tomó la palabra Sofía Quintero, una migrante hondureña que tuvo que abandonar su comunidad por una amenaza de muerte de las pandillas. Vamos a escuchar su historia, Carmen. Donde yo vivía, no aceptan chico gay. Entonces, a mí los de la pandilla me pusieron un trato de que me podrían aceptar en la colonia, pero yo tenía que... me iban a matar, me pusieron una pistola en la cabeza y me dijeron que tenía que dar una respuesta. O trabajaba con ellos o ahí nomás llegaba, o sea, ahí me mataban. Donde yo vivía, no aceptan chico gay. Entonces, a mí los de la pandilla me pusieron un trato de que me podrían aceptar en la colonia, pero yo tenía que prostituirme para venderles su droga. O sea, ellos me iban a poner en una esquina que yo me prostituyera y aparte a mis clientes yo les tenía que vender la droga. Y pues yo no estaba acostumbrado a eso, nunca me he vendido, nunca me he prostituido, porque gracias a Dios he tenido un trabajo, he tenido estudios y no he tenido la necesidad de hacerlo. Pero como yo no acepté, me bajaron varias veces de, de mi carro, y a veces allá en Honduras a lo que es las combis se les dice rapiditos. Entonces me bajaron de los rapiditos y la última vez que me bajaron pues me iban a matar, me pusieron una pistola en la cabeza y me dijeron que tenía que dar una respuesta. O trabajaba con ellos o ahí nomás llegaba, o sea, ahí me mataban. Pues yo había escuchado acerca de lo que era el refugio. Entonces yo vine y le dije al jefe de la pandilla que me diera la oportunidad de pensarlo 2 días, para que en esos 2 días yo iba a ir con una respuesta de él. Obviamente la respuesta tenía que ser que sí iba a trabajar con él, porque si no lo hacía, ahí mismo me iba a matar. Yo lo pedí en Tapachula, pues gracias a Dios me lo dieron. Tengo amigos, éramos 5 amigos de Honduras, cuando llegué acá lo conocí. De los 5 que fuimos a pedir refugio, llevamos todo el proceso todos, solo a mí me dieron el refugio. Los otros 4 lastimosamente los regresaron a Honduras, 2 de ellos ya están muertos, 3 siguen vivos. Como ella lo cuenta, Carmen obtuvo la protección de México, pero 4 de sus connacionales fueron regresados a un escenario de violencia y 2 ya fueron asesinados. Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo que México no tiene criterios claros e incluso aplica consideraciones políticas para definir quiénes reciben protección. Esto dijo a una pregunta de Aristegui Noticias. Es que precisamente esos criterios no son claros, no son consistentes y no son constantes. Es una mezcla de voluntades políticas, dependiendo de quién te toca, en qué autoridad o en qué punto fronterizo o en dónde estás solicitando asilo, es que se da respuesta. Y esto no es muy distante de lo que sucede también en los Estados Unidos, lamentablemente. Los criterios son muy variables. Datos del Banco Mundial indican que en México viven 16.000 refugiados y el país ocupa el lugar número 46 de un total de 206 que llevan esta estadística. Y bueno, Carmen, revisamos este tema porque cada vez más se pondrá bajo la lupa el trato que da México a los migrantes y a las personas que solicitan asilo o refugio, pues es un tema que se estará exigiendo también por parte del gobierno de los Estados Unidos. Es la información que tengo para compartir esta mañana. Importante, sin duda, Sebastián. Gracias por estar aquí. Estamos en contacto. Buenos días. Gracias. Bueno, vamos con Juan Omar Fierro, nuestro colega periodista que tiene información importante esta mañana. Bueno, se abre una nueva querella contra quien fuera gobernador del estado de Quintana Roo. Cuéntanos, Juan Omar, bienvenido. Carmen, muy buenos días. El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borja Angulo, tomó una nueva querella penal en su contra ahora por su presunta participación en un caso de privación ilegal de la libertad en agravio de Emilio Roger Castilla Ponce, hijo de un prominente empresario que tiene sus operaciones en la península de Yucatán. La querella está basada en el presunto secuestro que vivió el Emilio Roger Castilla, quien acusa el plagio que sufrió directamente al exmandatario y al exdirector del Registro Público de la Propiedad en Quintana Roo, el actual magistrado del Poder Judicial Estatal, Carlos Alejandro Lima Carvajal. En entrevista con Aristegui Noticias, Emilio Roger señala que el 11 de julio del 2014 fue privado de su libertad y encañonado para que accediera a desprenderse de un terreno que cuenta con 36 kilómetros de playa en la isla grande de Holbox, de los cuales fue despojado mediante la falsificación, dice él, de un adeudo por 600 millones de pesos. De acuerdo con la denuncia, el secuestro fue orquestado por Roberto Borges y Carlos Lima Carvajal, quienes son señalados como autores intelectuales. Los autores materiales que aparecen en el texto de la denuncia son los hijos de un empresario local vinculado con el gobierno de Borges, los cuales se omiten a petición del propio afectado. Vamos a escuchar. Directo. directamente es al exgobernador de Quintana Roo, el bandido de Roberto Borges Angulo, a su operador principal en la usurpación del patrimonio de gran parte de los robos al patrimonio particular de los ciudadanos soberanos de Quintana Roo, Carlos Lima Carvajal. Otro implicado es el notario público mexiquense Guillermo Eduardo Velázquez Quintana, quien avaló el adeudo creado durante el presunto plagio, así como la creación de una empresa que el mismo día en que fue fundada aumentó su capital inicial de 5,000 pesos a 600 millones de pesos sin tener ninguna cuenta bancaria creada a su nombre. En otras palabras, no existía manera de que la empresa aumentara su capital, puesto que no habría una forma de depositarle o transferirle esa cantidad de dinero. Castilla Ponce explicó que dos personas vinculadas con un empresario local lo llevaron con engaños a una oficina en la que fue obligado a firmar un pagaré y una hipoteca con la empresa denominada Surrentable, creada ese mismo día por el notario Velázquez Quintana, que participó en esta operación. Vamos a escuchar. Ella va y la firma vende sus prestanombres y eventualmente ella compra la empresa Surrentable. Y ella intenta directamente ejecutarme a mí mediante esos documentos apocrífos. El embargo de toda mi propiedad, del patrimonio de mi familia, que han sido cuatro de padres de años, de 10 años de trabajo en mi papá en Quintana Roo. El proceso legal de Surrentable contra Hermilo Roger Castillo Ponce inició el 14 de septiembre del 2015 y en menos de un año se decretó el embargo de los terrenos que estaban a su nombre en esta isla de Holbox, según consta en el expediente del juicio 918/2015 que está en manos del juzgado primero civil de primera instancia con sede en Cancún. El abogado victimario Leonardo Cumul Salazar explicó que la denuncia fue entregada directamente en la oficina del procurador Raúl Cervantes con una petición para que la misma sea analizada de manera directa por una subprocuraduría de la PGR y no por las delegaciones de esa dependencia en Quintana Roo, Yucatán, debido a la amplia influencia de los imputados en ambas entidades. De hecho, este abogado Leonardo Cumul señaló que durante la defensa que ha tratado de llevar este caso ha sufrido atentados a su vida. Vamos a escuchar a Hermilo Roger Castillo, que nos cuenta estos hechos. Lo intentaron balacear por pelear igual los derechos de la ciudadanía. Intentaron asesinarlo él a base de balazos y balacearon su automóvil con sus señores padres dentro del automóvil. Entonces el contexto es este, ¿no? Entonces que tenían esta red en la que utilizaban para usurpar terrenos porque falsificaban o documentos o falsificaban pagarés o falsificaban cosas. Y ese filtro del registro público, como el operador principal de Otto Borge era el que estaba como director, se lo pasaba por el arco del triunfo. Entonces sin que tú supieras o te avisasen, ¡boom! Te metían tu terreno, te lo vendían ilegalmente y para que tú lo pelearas o lo recuperaras no existía forma ni por orden del presidente en la cual te tomara menos de 5 años peleando. Carmen, bueno, esta forma de operar por parte del gobierno de Quintana Roo o como se está implicando al gobierno de Quintana Roo es muy similar a lo que ya ha denunciado Mexicanos contra la Corrupción para despojar por lo menos de 44 hoteles en la zona de Tulum a empresarios nacionales y extranjeros para despojar de otro tipo de terrenos y también de bienes inmuebles a personas que tenían pues departamentos, condominios, terrenos con vistas a la playa, todos estos con alta plusvalía. Y bueno, aquí lo que se agrega como elemento nuevo es esta intimidación y lo que esta persona, Hermilo Roger Castillo Ponce, señala como una privación ilegal de la libertad para obligarlo a firmar estos pagarés, estas hipotecas que a la postre derivaron en que se le embargara su propiedad por este supuesto adeudo de 600 millones de pesos. Carmen, mi reporte. Gracias, Juan Omar, por esta información. Habremos de seguir muy de cerca esta investigación que debe hacer la Procuraduría por esta querella que se presentó con estos elementos que pones a la mesa. Gracias, Juan Omar. Seguimos en el tema. Hasta la próxima. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Gracias, Juan Omar. Vaya tema, vaya asunto relacionado con el exgobernador del estado de Quintana Roo, Roberto Borge. Bueno, entramos en la parte final. Me detengo con este video que presentamos en nuestro portal Aristegui Noticias. Lo queremos compartir en esta transmisión en vivo porque es interesante, importante en términos científicos, el descubrimiento de la NASA que, como dice nuestro portal, cambia el modo de búsqueda de vida en el espacio, según nos declaró el investigador de la Universidad de California, Riverside, Mario De Leo Winkler, que comentó precisamente la importancia del anuncio que hizo la NASA nos dio una entrevista, cosa que le agradecemos, y ahí nos explica el descubrimiento de los 7 planetas con posibles condiciones para albergar océanos en estado líquido. Esto cambia el paradigma de búsqueda de vida en el espacio. Este video breve de nuestro colega Naim Camacho, en voz de Livier Cuevas, nos ilustra de un avance científico notable. Investigadores de la NASA están celebrando un nuevo descubrimiento. 7 planetas de tamaño similar al de la Tierra, orbitando una estrella, a 40 años luz de nuestro planeta. Los cuerpos giran en órbitas planas y ordenadas alrededor de una estrella enana roja, TRAPPIST-1. TRAPPIST-1 es una estrella mucho más fría y pequeña que el Sol, pero los 7 planetas giran dentro de una órbita muy cercana a ella, lo cual permite condiciones de habitabilidad. Las bondades de este sistema es de que son 7 planetas que se encuentran muy, muy cercanos a su estrella. Todos estos entrarían más cerca, si lo ponemos en términos del sistema solar, que Mercurio. Todos estarían más adentro que la órbita de nuestro planeta Mercurio alrededor del Sol. Alcanza a tener la temperatura estos planetas para sostener posiblemente océanos en estado líquido. Y nosotros sabemos que al menos en la Tierra, para tener vida y generar vida, necesitamos de agua. Aunque las estrellas enanas rojas no se pueden ver a simple vista desde la Tierra, 3 de cada 4 estrellas en nuestra galaxia son como TRAPPIST-1. Así que es posible que observaciones, estudios y descubrimientos como este se vuelvan regulares. Primero, es una estrella que emite en infrarrojo gran parte de su luz. Entonces tendría una coloración más o menos de color salmón. El Sol, si nosotros pusiéramos el Sol más o menos, se vería 3 veces más grande que el Sol en el cielo de día de estos planetas, ya que están muy cerca a esta estrella, 3 veces más grande que el Sol. Pero es tan, tan bajo el brillo de esta estrella que daría aproximadamente cerca de 200 veces menos la luz que nos da el Sol a nosotros en la Tierra. Entonces serían planetas muy oscuros que reciben muy poca luz, pero debido a que están muy cercanos, tendrían la temperatura adecuada para mantener océanos en estado líquido, si ese fuera el caso, si existiera agua en su superficie. Entonces, esa es la belleza del descubrimiento. Nos permite buscar en un futuro planetas alrededor de estas estrellas enanas rojas que comprenden 3/4 partes de todas las estrellas que existen en nuestra galaxia. Hemos hecho la búsqueda de planetas alrededor de estrellas muy brillantes y ahora hemos pasado a estrellas que son muy poco brillantes, que permiten tener planetas que son rocosos, que más fácilmente pueden albergar agua. Entonces cambian completamente el paradigma de búsqueda de vida y de planetas terrestres alrededor de otras estrellas. El nombre de la estrella responde al acrónimo de Telescopio Pequeño para Planetas en Tránsito y Planetesimales, TRAPPIST, un sistema de 2 observatorios robóticos de la Universidad de Lieja. Si no encontramos evidencia, de todas maneras nos ayuda muchísimo a entender nosotros cuáles son las restricciones para tener vida en planetas alrededor de otras estrellas. Bueno, pues interesantísimo este reportaje. Gracias a Mario de John Winkler de la Universidad de California, que nos dio toda esta explicación para este espacio de noticias. Vamos con José Luis Sánchez Macías. Cuéntanos, José Luis, ¿cómo andan las redes? ¿Qué se dice? Cuéntanos. ¿Cómo estás, querida Carmen? Muy buenas tardes para ti, ya casi noches, buenos días para todo nuestro auditorio en Aristegui en vivo. Bueno, las tendencias esta mañana se mueven en torno al hashtag que es Tyler Sonny Kelly, las cuales se refieren a la visita de estos 2 funcionarios a nuestro país. Usuarios en las redes sociales están compartiendo comentarios, imágenes en torno a la llegada de los funcionarios y del próximo mensaje, ya a punto de dar este mensaje conjunto con funcionarios mexicanos. En algunos minutos los usuarios están dando cuenta de todo este movimiento de esta visita de estos funcionarios americanos en México. Otro de los temas, Carmen, tiene que ver con este video que nuestros compañeros de producción nos van a presentar. Pues, Estas imágenes, Carmen, han dado ya la vuelta al mundo en redes sociales. Fueron tomadas el pasado martes en calles de Londres. Y bueno, retratan el acoso sexual que vive una joven en su bicicleta y cómo la mujer después alcanza y tumba uno de los espejos laterales de esta camioneta. Estas imágenes han desatado un fuerte debate, tanto en pro como en contra, por increíble que parezca. En pro, bueno, de la que la chica toma justicia por su propia mano, y en contra, incluso a quien ofende a la niña. ¿Por qué? Porque rompe este espejo lateral de la camioneta. Las autoridades londinenses ya han iniciado una investigación por acoso. Sin embargo, aún no se sabe si la chica presentó cargos y si este video va a ser utilizado como algún tipo de prueba. Estas imágenes, te repito, Carmen Auditorio, han sido ya fuertemente criticadas y han dado la vuelta en medios nacionales, internacionales, locales ahí en Londres, y bueno, ha sido también parte de la conversación en las redes sociales, tanto del acoso como de la justicia por propia mano. Carmen Auditorio, parte de lo que estamos viendo en las redes sociales y en las tendencias este jueves. Te mando un saludo, Carmen. Pues muy bien, ahí está. Gracias por todo esto. Vaya video con el que estamos cerrando esta emisión. Gracias, José Luis Sánchez Macías. Gracias por estar aquí esta mañana. Bueno, entramos en la parte final. Entramos con un resumen que nuestro colega Isaías Robles nos presenta desde nuestro estudio en la Ciudad de México, en este enlace que hacemos Berlín, México, para quien esté escuchando y siguiendo esta señal en cualquier parte del mundo. Bueno, pues vámonos con este resumen. A la espera, por cierto, Isaías, de lo que va a ser pues la presentación de los dos funcionarios que están de visita a México. Estos dos personajes que desde luego pues han causado, como decía José Luis, la mayor cantidad de conversación en nuestro país, Tillerson y Kelly, Rex Tillerson y John Kelly. Bueno, pues en cualquier momento estaremos con esta señal. Por lo pronto, un resumen de lo más importante. Isaías Robles, te escuchamos. Lo mejor de Aristegui en vivo. Isaías, adelante. De la revista Proceso, dio detalles del reporte de The New York Times, según el cual Donald Trump planea financiar el muro de la frontera con México con fondos de la Iniciativa México. Esto fue lo que dijo. Mañana se cumple el plazo que le dio Trump al Departamento de Estado para que canalice el total de los fondos que da en asistencia el gobierno de Estados Unidos a México y en donaciones, porque pretende suspender esa asistencia para financiar con ese dinero la construcción del muro. Y se está hablando de unos $1,000 millones que estarían pendientes en el presupuesto de la Iniciativa Mérida. Es decir, Trump dejaría de ayudar a México a combatir al narcotráfico, como lo ha venido haciendo desde 2007, y asumiría pues ese dinero, o destinaría más bien ese dinero para construir el muro en la frontera con México como parte del dineral que se necesita juntar, unos $20,000 millones para amurallar la frontera común, Carmen. El embajador Miguel Bazáñez afirmó que sería un favor si Donald Trump cancela la Iniciativa Mérida, pues México ha gastado 100 veces más lo aportado por Estados Unidos. Comentó la política de migración de ese país y el papel que jugará el secretario de Estado, Rex Tillerson. Los $3,000 millones que Estados Unidos gasta le da 1,000 veces ese dinero en comercio a favor de los Estados Unidos. Claro que desde ese punto de vista podríamos decir que a nosotros nos salió barato el Plan Mérida porque solo nos ha costado 100 veces en vez de 1,000, pero hemos gastado más de $100,000 millones en 10 años en la guerra al narcotráfico. De manera que no me asusta que cancelen el Plan Mérida y que hagamos un cambio total en la política mexicana. Para no tenemos por qué estarles resolviendo su problema americano de adicción de drogas de la sociedad americana. Hannah Florschinger comentó desde Berlín el estudio sobre la violencia contra periodistas, los diversos tipos de censura y el papel que juega Televisa más como un actor político que como un medio de comunicación. Hay muchas formas de censurar. Está claro, el asesinato, está las agresiones, está la autocensura incluso. También está el mismo sistema de medios en México, que es un duopolio, y es, o sea, Televisa, Televisa tiene un papel, o sea, es más un actor político que un actor de los medios. También desde Berlín, el doctor Carlos Pérez Ricard habló sobre el tráfico de armas alemanas a nuestro país, los mecanismos para repartirlas a estados donde son utilizadas para el crimen organizado y para la violación de los derechos humanos. Y así nos hemos ido dando cuenta que por lo menos hubo 6 licencias que se otorgaron desde 1978 al gobierno de México, a la SEDENA en particular, para que produjera cientos de miles de armas cortas y de fusiles, de los que no existe registro. No se sabe muy bien qué pasó con estas armas. Se sabe que por ejemplo, el modelo G3, que es uno de los modelos más famosos de armas alemanas, se reprodujo casi 200.000 veces en México. Eso lo sabemos gracias a preguntas que hemos hecho al antiguo IFAI o INAI. Pero no se sabe muy bien quién tuvo esas armas, si se quedaron en el ejército, si fueron a las policías federales, si fueron revendidas. Y nos hemos encontrado entre las armas confiscadas, en la relación de armas confiscadas por parte de la Armada o de la Sedena, que muchos de estos fusiles, por ejemplo, estaban en manos de actores del crimen organizado. En más información que está surgiendo en estos momentos, la Procuraduría General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con el CISEN y el Instituto Nacional de Migración, lograron en el estado de Guanajuato la detención de Ángel María N. por su probable participación en atentados en España como militante de ETA. Como resultado de las labores de investigación, los agentes de la Agencia de Investigación Criminal pudieron determinar la posible ubicación de este sujeto, de esta persona que contaba con una ficha roja emitida por la Interpol para su búsqueda y localización. Cabe mencionar que Ángel María N., quien es requerido por el gobierno de España, se encontraba de forma ilegal en México desde la década de los 80, y el próximo mes de marzo los delitos por los que era buscado prescribirían, por lo que su captura evitó que quedaran impunes. El asegurado fue trasladado al Instituto Nacional de Migración para su inmediato traslado al país que lo reclama, es decir, a España. Y desde el estado de Morelos tenemos contacto con el reportero Héctor Raúl González. Nos reporta la desaparición de al menos 10 personas en las últimas horas. Héctor Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Isaías? Muy buenos días. Te saludo desde Cuernavaca, Morelos. Como lo señalas, Isaías, 8 jinetes que fueron contratados para participar en un jaripeo en la comunidad de San Miguel Totolapan, en el municipio de San Miguel Totolapan, en la región de Tierra Caliente del estado de Guerrero, permanecen desaparecidos desde el viernes 17 de febrero, junto con el chofer que los transportaba y su esposa. Laura Quevedo Aguilar, madre de uno de los jinetes desaparecidos, conocido como el Canelo de Cuautla Aguilar, de nombre Carmelo Valentín Quevedo, acudió a la Fiscalía Regional Oriente de Morelos para iniciar una denuncia por la desaparición de su hijo. La señora contó en una entrevista que la última comunicación de su hijo se registró el mismo viernes, el día que salieron, cuando les informó que ya se encontraban en Iguala, Guerrero. La denuncia fue interpuesta este lunes 20 de febrero, luego de que desde el teléfono del Canelo de Cuautla, personas desconocidas enviaran mensajes a su familia durante el fin de semana en los que aseguraban que el jinete de 19 años de edad había sido asesinado. Escuchemos parte de esta entrevista. Para amanecer sábado ya no hubo comunicación, los mensajes no llegaban. Nosotros considerábamos que a lo mejor había entrado a alguna localidad donde no hubiera servicio telefónico. Y pues igual estábamos esperando que llegara el día lunes, pero el día domingo por la tarde se iluminaron todas las flechas del WhatsApp, que había leído los mensajes, pero a ninguna le contestó, a nadie. Domingo, ya para amanecer día lunes, él le mandó una imagen a su novia, supuestamente le mandó una imagen él a su novia. La imagen pues no tenía nada de particular, solamente era una mujer sentada al frente de una mesa con cartas y decía, esto lo dice todo. Y luego decía, hoy habrá jaripeo. Isaías, desde entonces, otros mensajes han llegado desde el teléfono del montador de toros y desde su cuenta de Facebook. El más reciente fue enviado la mañana de ayer al teléfono de la hermana del jinete, en el que pues un grupo de personas le piden acudir a una tienda de conveniencia para realizar un depósito de dinero a cambio de poder hablar por teléfono con el jinete y posteriormente liberarlo. La mamá de Carmelo fue quien acudió hasta el Oxxo, hasta esta tienda, y en una llamada telefónica se hizo pasar por su hermana, por la hermana del Canelo. A pesar de las amenazas, la mujer se resistió a entregar el dinero en tanto no hablara con su hijo, por lo que los extorsionadores le advirtieron que sería asesinado y que su cuerpo sería abandonado en un vehículo en el municipio de Acapulco. La exigencia de la madre del Canelo, de Cuautla Aguilar, es que las fiscalías de Morelos, de Guerrero y del Estado de México trabajen de manera conjunta, integren un grupo de búsqueda con agentes ministeriales de estas tres dependencias, que logre dar con el paradero de su hijo desaparecido y de las personas que le acompañaban. Que sean enviados agentes a buscarlos, no es uno, no son dos, son 10 personas. Es un grupo de jinetes que, como les digo, lo único malo que ellos hicieron fue divertir a la gente, ¿sí? Eso fue lo único, su error de ellos, ¿no? Haberse metido a divertir a la gente. Isaías, 7 de los jinetes desaparecidos son habitantes del estado de Morelos. Otro de ellos y la pareja encargada de llevarlos son originarios del Estado de México. Y esta mañana, Isaías, el fiscal se encuentra en el Congreso del Estado en una comparecencia ante diputados como parte del cuarto informe de gobierno de Graco Ramírez, y se espera que en esta reunión con diputados o en entrevista con reporteros nos dé más avances sobre estas denuncias y confirme cuántas ya se presentaron por la desaparición de las personas y pues cuál es el estado que guarda la investigación en torno a la desaparición de estas 10 personas allá en el estado de Guerrero. Es el reporte desde Morelos, Isaías. Muchas gracias, Héctor Raúl González, por tu información, y les comento que el INEGI acaba de dar a conocer que en la primera quincena de febrero de este año los precios al consumidor aumentaron 0.33%, ligeramente por debajo de lo esperado, con lo cual la inflación a tasa anual se ubicó en 4.71%. El INEGI señala que la inflación quincenal fue resultado, sobre todo, de los aumentos en precios de automóviles, el gas doméstico LP y en gastos en restaurantes, lo cual fue parcialmente compensado por la baja en los precios de algunos productos agrícolas y gasolina de bajo octanaje. Así que la inflación, 0.33% en la primera quincena de febrero, un acumulado del 4.71%. Parte de lo más importante de Aristegui en vivo, Carmen, volvemos contigo hasta Berlín, Alemania. Gracias, gracias, Isaías Robles, por esta información, por el resumen final de esta transmisión en vivo. Estamos en enlace para irnos ahora sí del todo en esta parte de la transmisión, aunque estamos al pendiente y vamos a transmitirlo también en unos minutos más, la conferencia que se espera de John Kelly y de Rex Tillerson, estos dos funcionarios del gobierno de Donald Trump que están en México. Bueno, estamos al pendiente para subir la señal, el streaming, y que quienes siguen este contenido en nuestro portal lo puedan ver en directo esta misma mañana. En lo que esto ocurre, tenemos otro enlace ahora con Washington. Jesús Esquivel, cuéntanos qué hay de nuevo en estos últimos minutos. Adelante. Pues, Carmen, recordarás que la semana pasada la agencia de noticias Associated Press reportó que existía un documento oficial, un borrador en el cual se hablaba de que Trump estaba canalizando la posibilidad de militarizar el combate a la inmigración indocumentada y al tráfico de drogas. Bueno, hoy Trump, al reunirse con representantes de la industria manufacturera de su país, dijo que se requieren operaciones militares para las tácticas migratorias y para sacar a las drogas de los Estados Unidos. Sin dar más detalle, el mandatario señaló, Carmen, que las drogas entran como el agua por la frontera norte de México y que con sus nuevas políticas va a acabar con los bad hombres, los va a sacar de Estados Unidos. Y volvió a señalar, sin explicar nuevamente, que las pandillas que se dedican a vender drogas en Estados Unidos tienen como elementos a inmigrantes indocumentados. Parece que Trump desconoce que las pandillas de motociclistas, por ejemplo, o grandes pandillas que hay en ciudades como Baltimore o Chicago, de afroamericanos y anglosajones, son los principales proveedores y distribuidores y vendedores de droga en los Estados Unidos. Parece que el mandatario no se ha sacado de la cabeza el término militarización para combatir al trasiego de drogas y ahora la inmigración indocumentada. Esperemos que no sea un nuevo desliz del presidente, tomando en cuenta que el martes de esta semana el general John Kelly, quien se encuentra en México, dio a conocer las directrices de la nueva política de inmigración para ubicar, detener y deportar de manera expedita a los inmigrantes indocumentados. Carmen. ¡Qué barbaridad! Efectivamente, bueno, pues tú lo has dicho, acaba de decir algo relacionado con la militarización el presidente de los Estados Unidos. ¿Te importa, Jesús, si volvemos, si enfatizas esta declaración? Porque ya sé que la acabas de mencionar, pero realmente creo que valdría la pena enfatizar lo que acaba de mencionar en esta conferencia de prensa el presidente de los Estados Unidos, que está considerando que sí se requerirán operaciones militares para el tema migratorio. Sí, operaciones militares para el tema migratorio y para sacar a los traficantes y vendedores de drogas de los Estados Unidos. Así lo dijo textual el presidente de los Estados Unidos. No fue una conferencia de prensa, fue el mensaje al reunirse con los representantes de la industria manufacturera. Sí, sí, sí, lo precisas perfectamente bien. Estamos viendo la imagen incluso de lo que estás hablando. Está en este mensaje el presidente Trump hablando precisamente con esta industria manufacturera, y el tema es, bueno, colocar nuevamente la palabra militarización en este tema migratorio. Pues ahí quedamos, Jesús Esquivel, con esto. Vamos a ver en la conferencia de prensa que estamos por transmitir en este portal de noticias en vivo en un momento más de lo que tengan que decir John Kelly y Rex Tillerson sobre esto en particular, de qué estamos hablando y qué alcance tiene todo esto. Por lo pronto, aquí dejas con mucha oportunidad lo que acaba de decir el señor Donald Trump en los Estados Unidos. Gracias, Jesús. Nos mantenemos en contacto para cualquier cosa. Un abrazo y buenos días. Buenos días, Carmen. Buenos días. Pues aquí lo dejamos. Hasta aquí la transmisión de este programa en vivo. Como insisto, seguimos enlazados con la transmisión de lo que va a suceder en cualquier momento, en estos minutos, con estos dos funcionarios del gobierno estadounidense que están en México, Kelly y Tillerson. Lo que ha atrapado la atención y las conversaciones digitales, desde luego, a lo largo de las últimas horas, tal como lo comentó José Luis, no es para menos. Es una visita verdaderamente importante en un contexto tan, tan controvertido como el que tenemos con los Estados Unidos. Así que vamos a ver qué pasa en los próximos minutos. Por lo pronto, desde aquí, desde Berlín, cerramos esta transmisión, esta primera transmisión que hacemos desde este lugar emblemático, esta gran ciudad que es Berlín, este gran lugar que, bueno, quedó marcado para la historia por un tema del, por el tema de un muro. Por el tema de un muro que ya no existe, ese muro de protección antifascista, como se le llamó en alguna ocasión, se le llamó de muchas maneras al muro de Berlín, se le llamó muro de protección antifascista, el muro del oprobio, el muro de la vergüenza, el muro de muchas cosas. Ese muro que desapareció hoy nos obliga a pensar qué significado tiene para el mundo un muro que pretende construir de lado a lado de la frontera México-Estados Unidos el señor Donald Trump. Desde aquí, desde Alemania, agradeciendo a todo este equipo que ha hecho posible la transmisión en vivo en esta estación, en este grupo Deutschland Radio, que es parte de la estructura mediática de los medios públicos en Alemania. Gracias por su ayuda para transmitir desde aquí. Y bueno, nos despedimos con música. Ute Lemper, una de las voces emblemáticas también de Alemania para el mundo. Con esto nos vamos. Mañana lo espero. Desde aquí mismo, a partir de las 8 de la mañana, tiempo del centro de México. Gracias, un fuerte abrazo. Seguimos en comunicación con usted. Noch sieht man kaum die Sterne. Die Luft ist kühl und weich wie eine Frauenhand. Süße Melodie klingt aus der fernsten Ferne. Musik einer Schalmei zauberhaft und unbekannt. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Aristegui.